Estamos de manteles largos en Pasión Rojiblanca y Necaxa goleó a Monterrey, aunque muchos no lo crean o no lo creamos. Esto es el episodio 178, episodio de aniversario del Podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiblanca.com.mx presenta el Podcast PR. Con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoc Eras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos sean a un episodio más, el número 178, programa de cuarto aniversario del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y se armó la fiesta en PR. Hoy es un día especial, llegó el esperado especial de 3 horas del Podcast PR y llegó hoy. No. Mi nombre es Gerardo Taker, les doy la más cordial bienvenida a este programa, donde hablaremos de lo acontecido en el seno necaxista durante la última semana. Y para ello están mis compadres y amigos, ahora multiplicados. O sea, ahora son más compadres y más amigos. Para hablar de todo lo que sucedió con Necaxa. Entonces, el programa va a ser un poco largo, creo. En hora de las brujas, por cierto. Pero bueno, para empezar, voy a dejar de echar paja y para empezar voy a presentarlos. Primero voy a ir aquí a la vuelta, aquí en la Ciudad de México. Don Alex Rodríguez, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues yo muy bien, después del resultado, todos felices y contentos. Y pues también por lo que estamos festejando, tanto del podcast PR como de Lava, ya un año más en línea. ¿De cuál de los dos resultados de la semana dices? Del que acabamos de ver, en realidad, del de Monterrey. Ok. Y ahora voy a bajar 527 kilómetros al norte de la Ciudad de México, hasta la tierra de la gente buena y de algún ranchero por ahí. Aguascalientes. Primero voy a ir con el ranchero, nuestro ranchero favorito, Don Murdoc Eras, compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, pues ¿qué te digo? Contento, embriagado de felicidad, porque ha sido una buena semana, una gran semana para Necaxa. Y en gran momento también, en el marco de los festejos de Pasión Rojiblanca, lo cual pues me tiene, insisto, muy, muy, muy, muy feliz. Y qué bueno que podamos compartir esta alegría con toda la hermandad. Ok, y ahora... Un poquito para presidente. Ok, córtalo. Papel, por favor, ya te vas. Ahora, ya fui con el ranchero, ahora voy con la gente buena, allá mismo en Aguascalientes. Nuestro compadre, el cuarto PR, don Arturo Reyes. Padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Taker, Alex, Murdoc? Pues feliz también, embriagado, dice aquel, de felicidades. Pero no, tú de cerveza, pero... No. Algo tiene que ver también, pero... No, bien, bien, contentos, felices, no es para menos, no. Hace mucho que no sacábamos 7 de 9 de lo que fuera, y la verdad es que... Ya dando un golpe de autoridad importante, sumado al proyecto de Nacho, siempre creí yo en Nacho, la verdad es que Nacho, ¿no? Maravillosa, la verdad, están contentos, muy contentos y felices, por supuesto, también de estar en este programa, en este podcast PR tan especial que es de aniversario, ¿no? Y eso también me hace muy feliz. Así que bienvenidos todos y pues que sea una gran fiesta. Ok, sigue de payaso y te voy a mandar a donde dijimos hace rato, ¿eh? Ese es el... Allá con Alex Lora. Sí, exacto. Así a eso me refería. Bueno, vamos a arrancarnos porque creo que sí va a ser, aunque a Mordoqueras no le guste, creo que sí va a ser un programa algo extenso. Y creo que todos tenemos que dormir porque estamos grabando en horarios... ¿Cómo podemos decirlo? ¿En horarios qué? En horario... poco estelar. Atípico. Ah, estelar. O en horario Verónica Castro. Sí, ando, pero... ventas. Ok. Sí. Bueno, sin más, arranquemos con el programa del cuarto aniversario del Podcast PR. Vamos a la cortinilla. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, miércoles 13 de febrero, si no mal recuerdo. No, martes 13 de febrero. Martes, ¿no? 13, sí. Tienes razón, Alex. Martes 13. Necaxa fue a la Perla Tapatía, al Estadio Jalisco, a visitar al Sotanero General, a los rojinegros del Atlas, y se trajo un empate a un gol, un punto en después del triunfo contra Cruz Azul hace una semana. Se consiguió un empate en el Estadio Jalisco. No sé quién quiera empezar, si echamos un disparejo o qué onda. A ver, Alex. Pues dejen al invitado primero. El invitado, por favor, invitado. Ok, don Arturo, compadre, a ver, ¿cómo viste tú el partido? Bueno, supongo que sí lo viste. Sí, lo vimos, lo narramos. Trabaja, ¿no? Como Murdoch y Alex. Oh, ya, bueno. Ok. No, estuvimos haciendo dices, la transmisión. Incluso lo narraste, local. Perfecto. ¿Cómo viste el partido el pasado martes? Pues el primer tiempo, bien. El segundo tiempo es donde se descompone ahí un poquito el equipo. Lo que pasa es que, híjole... Yo sigo viendo mejoría semana a semana. La verdad es que el primer tiempo me gustó mucho. El Atlas no mete las manos, esa es la realidad. El Atlas le cuesta mucho trabajo a cancha. O sea, yo veo un Necaxa que se siente muy seguro con lo que está haciendo, que el hecho de ya repetir cuadro, haber encontrado una constante en el terreno de juego, a mí me gusta mucho. El Piojo Alvarado en particular lo remacha con la actuación del duelo de Monterrey, que ya hablaremos más adelante, pero el Piojo está crecido, el Piojo está jugando bien al fútbol. Carlos González se pierde uno en el primer tiempo a la Carlos González, pero ya tiene crédito Carlitos González para equivocarse ahora con la racha que ha tenido. Pero muy buen juego de Necaxa, o sea, lo que pasa es que de pronto no siempre sales con todas de tu lado. El gol de Milton Caraglio todavía no sé si es un golazo o es una gran pifia de todo. Yo no le quiero quitar mérito al disparo, que es un disparo muy bueno, muy esquinado, bien colocado, o sea, Barovero se lanza bien, pero la bola era insacable. Lo que me llama mucho la atención es que el disparo sale entre tres defensas, o sea, eso es lo que no termino por explicarme. Y el gol me parece un gran gol. Matías Fernández, que está convertido en el quarterback del equipo, sirve bien para Culma. Ahora sí le arreglaron la chamba a Nacho los cambios, ¿no? O sea, mete a Culma, mete a Barragán, y entre ellos dos, a fin de cuentas, terminan tejiendo la jugada del gol, ¿no? El gol, un gran gol, casi la vuela, pero bueno, a fin de cuentas la colgó del ángulo y eso era lo importante. Anímicamente le sienta bien, creo, a Barragán. No sienta mejor todavía que juegue como contra Monterrey, pero ya hablaremos de eso más adelante. Pero en general me voy satisfecho. Sí, era colero general. Y a toro pasado, ya sabiendo lo que sucedió contra Monterrey, pues ya está uno más tranquilo, ¿no? Pero me parece que sacar 4 de 6 de visitante, independientemente de que uno de ellos sea el último lugar general, pues es satisfactorio a secas, ¿no? O sea, no pierdes, alargas la racha, te volvieron a anotar gol, desde Chivas no recibíamos gol, y eso también me parece algo digno de destacar, ¿no? Alex. Correcto, pues yo, es que me quedo un poco insatisfecho por el resultado a media semana, pero bastante bien en lo que puede ser el funcionamiento, ¿no? El equipo se vio, como bien dice Arturo, mejor en la primera parte, porque tuvo dos opciones prácticamente para definir quizá el partido, ¿no? El gol del Atlas, yo le doy un poco de crédito, bueno, no un poco, le doy crédito a Milton Caraglio y también con la complicidad de la defensa, ¿no? Creo que esos dos factores fueron importantes. Y Marcelo, muchos dicen que quizá pudo haber hecho más en el remate. Yo no sé qué tanto, porque efectivamente hay tres defensas del Necaxa y la pelota pasa por abajo de uno de ellos, de hecho, de las piernas de uno de ellos. Entonces, pues sí, rescato también que por primera vez, como también lo manifestó Arturo, se tiene ese como esa reacción, ¿no? Porque anteriormente se había tenido una reacción contra Guadalajara, pero no se consigue sacar puntos, ¿no? En esta ocasión sí lo hace. Martín Barragán, bueno, qué bien que metió el gol, que le sirva en la confianza. Y al final creo que Necaxa baja un poco las revoluciones, en parte porque tenía que jugar contra Monterrey en el fin de semana. Entonces la planeación de Nacho, bueno, a lo mejor era, no quiero decir que relajarse, pero sí tener claro que el partido más serio era contra Monterrey y no contra Atlas, que un punto a final de cuentas como visita es muy rescatable, ¿no? Y bueno, alarga la racha y al final pues, termina uno satisfecho con 4 de 6 puntos. Creo que no es una mala cosecha en cuestión de visitante. Murdoch. Sí, de acuerdo. El asunto es que, bueno, como dice Alex, perdón, como decía Arturo, no te puede salir siempre todo, ¿no? Cada partido. A veces vas a fallar. Y además, el hecho de que fuera pues el viaje, ¿no? Tanto ir primero a la Ciudad de México el sábado para Cruz Azul, igual el martes viajar a Guadalajara, que tampoco de la Ciudad de México a Guadalajara pues no está tan cerquita. Y lo que quieras, viaje y eso, pues desgasta. Y como sea, pues se notó un poco, creo yo, en cuanto al rendimiento físico de los jugadores. Ya para el segundo tiempo yo siento que le bajaron también porque se estaban guardando o ya estaban cansados. De hecho, yo ya vi muy cansados a varios para el segundo tiempo. Lo positivo es lo que dice Arturo también. O sea, el hecho de que te hacen los cambios y de hecho te levanta el equipo, ¿no? O sea, en realidad es el gol el que te marca el ritmo del partido, porque si no hubiéramos recibido ese gol de Atlas, quizás Necaxa se hubiera llevado igual el resto del partido, ya nada más manejando el resultado, ¿no? Es la obligación que te hace el tener un gol en contra lo que mueve a Necaxa, y además eso también implica que el Atlas se echa para atrás y no sabe manejar. Afortunadamente es el Atlas, porque a lo mejor si por ejemplo Monterrey ahora hubiera tenido esa ventaja de 1-0, es más difícil que hubieras podido sacar el partido como lo hiciste, ¿no? Entonces te permite los cambios, en particular el del Pipe Gallegos, yo creo que le da como que revoluciona la media cancha, y es un tanto arriesgado el cambio que hace Nacho Ambriz, porque también además saca a su único contención nominal, ¿no? Entonces sí es una apuesta a la ofensiva buscando reaccionar en el partido, y a final de cuentas pues le sale, ¿no? Afortunadamente me gusta lo que está haciendo Culma de relevo. Ya lo mencionaba, ¿no? El partido contra Cruz Azul. Cómo entra y si bien no ayuda tanto en el ataque, todavía por su fútbol, por su ritmo, lo que quieras, sí tenía mucho sacrificio para recuperar la pelota. Hoy, en este partido contra el Atlas, incluso le sale el talento, ¿no? Hacia el ataque. Y en esa triangulación que hace ver como si hubieran ya jugado 28 partidos juntos, estos tres. Afortunadamente es una combinación que le resulta, ¿no? Y que Barragán logra definir, tenía que ser Barragán. Yo decía en la semana que era como de estos momentos poéticos que nos regala el fútbol, el hecho de que un jugador que había fallado un penal y que le había costado puntos a su equipo, que tenía una racha muy larga de no anotar y que llegas contra tu equipo, el equipo que te vio nacer, que te debutó en primera división, y es contra ese el que te toca rescatar ahora un punto que ayuda a la causa del equipo, ¿no? Entonces estuvo padre por esa parte romántica de la situación. Digo, el festejo pues lo hace ver más claro, ¿no? Como pues sí le pesa a festejar, que pues no sé, está bien, supongo, todos lo entendemos. Y pues a final de cuentas creo que es un empate dentro de todo justo, porque pues Atlas también no puede ser tan malo todos los partidos, ¿no? Yo creo que va a ir mejorando conforme sigan avanzando los minutos con Romano. Ahora se vieron en la ventaja, no la supieron manejar y Necaxa lo supo aprovechar. Me quedo más bien con eso, en cuanto a que Necaxa le alcanzó para reaccionar lo suficiente para alcanzar el empate. Ya si tú dices, bueno, es que es el colero general, pues independientemente de eso, a lo mejor si hubiera sido un partido de semana a semana, a lo mejor sí hubiéramos sacado mucha mayor renta de la cancha del Jalisco. Al final de cuentas es un punto que le sirve a la causa y que sí, coincido en el hecho de que pues ahora pues, con lo que pasó con Monterrey, pues ya no hay tanto purrún, pum pum, ¿ok? ¿Qué es exactamente un purrún pum pum? Bueno, o sea que no hay problema. No hay problema. Okay. Creo que no fue la mejor actuación de Necaxa, ¿no? El primer tiempo me parece que fue bastante bueno, pero en el segundo ni uno ni otro, me parece. Pese a que en el segundo tiempo caen los dos goles, ¿no? Lo de Carag, lo que decía Arturo, a mí me parece un gran gol. Tú, Murdo, que en ese momento decías ese tú de que Barbero. Se lo había comido. Ajá, que era de Barbero. Yo no estoy tan de acuerdo, me parece que... Digo, el portero no nada más es cosa de reflejos, el portero también tiene que intuir. Y ahí la lógica es pensar que Caraglio, por la posición en la que estaba y en la mera esquina del área, pues es difícil pensar que de ahí te va a tirar al primer palo, ¿no? Lo lógico sería que busques entrar. Entonces, me parece que Marcelo intuye eso. Por eso y porque había tres defensas. Había tres, exacto. Y de hecho, como dijiste tú, Alex, tira entre las piernas de Mario de Luna y la pone en el único rincón donde cabía ese balón. Entonces, a mí me parece que es un gran gol de Milton Caraglio. Y no un error de mi Marcelo Alberto Barovero. Atlas, pues, tuvo sus oportunidades durante el partido. Por ahí hay una jugada del Maco Robles, si no me equivoco, que increíblemente falló. Garnica también por ahí generó alguna. Y Ángelo Enríquez, creo que sí se llama así, también por ahí perdonó. Entonces, me parece que Necaxa tuvo un tanto de suerte de no irse más abajo en el marcador, ¿no? El gol, es curioso, el gol llegó creo en el momento menos esperado, cuando estábamos ya todos creyendo lo peor. Uh-huh. Pensábamos quizá que Necaxa otra vez había tomado su papel de levantamuertos. Y llega, curiosamente, yo les decía cuando se dan los cambios, yo les decía que un muerto, como Barragán, y uno que no estaba en forma, como Culma, no iban a resolverle el partido a Nacho. Y nada más lo dije yo, gol. Así de, me aplicaron el cállate instantáneo. Digo, no me quejo, y de hecho tampoco me quejo del resultado. Es Atlas, era el sotanero, y si me queda claro que si Necaxa hubiera jugado como jugó contra Monterrey, pues le gana al Atlas sin mayores pum pum pum, como diría Mordoqueras. Entonces, eso me queda clarísimo, y esa es la bronca que me queda, aunque desde luego el resultado, pues es un empate de visita, cuando 3 días antes ganaste de visita, pues no... No es tan malo en ese sentido, aunque me parece que a Atlas se le pudo haber ganado si hubieras jugado de una mejor manera, ¿no? No sé, el partido contra Cruz Azul, insisto, no lo vi, pero si Necaxa juega la mitad de lo que jugó contra Monterrey, lo hubiera jugado en el Jalisco, se trae 3 puntos y hubiera completado la semana de 9 puntos que el tipo este que está en el como director técnico decía, ¿no? Es que yo creo que sí afecta la circunstancia de la doble jornada, porque sí, o sea, es un buen resultado porque esa media semana, ese partido, creo yo, si hubiera sido semanal, como dice Murdoch, entonces un empate contra Atlas, así hubiera sido mal resultado, porque se hubiera tenido una semana de diferencia, pero así como fueron tan cercanos los partidos, no resulta tan malo el punto. Una aclaración con Culma, a mí me parece que no viene tan mal, porque por ejemplo, bueno, a reserva de lo que diga Arturo, que Arturo está más apegado al equipo, por ejemplo, Brian de Jesús esta vez, bueno, ante Monterrey no fue ni convocado, y Culma ya está en pues no figurando, pero sí entrando en las listas del equipo, ¿no? Del primer equipo que va a competir en liga. Entonces se ve que no viene tan mal. Sí, no, Culma llega mejor, o sea, sí, sí llega con más ritmo, llega más enganchado. Además también, bueno, no sé si recuerden el festejo, bueno, evidentemente ya lo decía Murdoch, pues Barragán no lo hace así muy discreto, pero Culma no, o sea, Culma voltea con Barragán y le hace el gesto y festeja y está contento, o sea, eso habla, pues, además de la empatía en cuanto al grupo, de tener poco, y además, bueno, sí llega en mejor forma. y eso también es de lo que se nota en los entrenamientos, ¿no? Tú ves el ritmo en el que trabajan, incluso con todo y queda claro que después de lo que vimos, sobre todo en el duelo contra Rayados, pues Culma difícilmente saldrá de titular, ¿no? Salvo alguna expulsión, alguna lesión o alguna circunstancia extraordinaria, va a ser muy difícil para él. Sin embargo, me parece que de lo que hemos visto en los entrenamientos, de lo que él mismo ha declarado cuando ha tenido la posibilidad, yo creo que Culma es consciente de que viene a ganarse un puesto, pero no solo eso, sino de que es consciente pues de que probablemente le toque banca en este torneo, y ya después, bueno, si se queda, vendrán otras cosas, pero yo creo que Culma sabe cuál es su rol y lo asume medio sin mayor inconveniente, a pesar de que él sabe que trae ritmo de competencia. Sí, yo creo que será cuestión de habituarse, ¿no? Y bueno, estaba Brian de Jesús en la tribuna en esta ocasión. Por ahí Adrián Genis, saludos, se acercó a hacerle una entrevista para TV, para Necaxa TV, y dice, no, es que lo vi hasta triste, como que todavía no está en ritmo, y hoy Nacho también así lo dijo en la conferencia de prensa, es que Brian todavía no está en ritmo, entonces lo vamos a ver en Copa seguramente, ¿no? Entonces, pues será cuestión de paciencia, pero también si ahorita el equipo está como está, difícilmente algo va a moverle, ¿no? O sea, decía, nos urgía que ya llegaran los refuerzos en el momento en que estaba, pues no funciona tan bien el equipo. Ahorita ya es una, cómo cambia la situación de una semana a otra, ¿no? Ya después de lo de León, ya no urgía tanto la llegada de estos dos jugadores, pero qué bueno que los tenga y que sean opción, ¿no? O sea, ojalá Brian también se ponga en punto, que este partido contra Copa, que ya hablaremos, pues le sirva para eso. Pero bueno, volviendo al Atlas, lo bueno que es el Atlas y ya, nada más, ¿no? O sea, qué bueno que fue en ese momento, en ese momento del calendario, que nos toca este partido en fecha doble, y para que podamos aspirar a tener ese punto, que pues, lo que yo estaba pensando ahorita es, ojalá estos dos puntos de diferencia en una victoria que parecía muy alcanzable, no después nos estemos, lo estemos buscando al ya como para la clasificación a la liguilla, ¿no? Entonces, pero bueno, al menos creo que en este momento no está tan mal. Y pues ya, pasemos a lo que sigue, ¿no? Mucha prisa, ¿no, Mordo? Sí. Bueno, creo que coincidimos que al menos yo no diría que el resultado es bueno. Me parece que pudo ser mejor, no sé si ustedes coinciden en eso, pero sumar de visitantes siempre va a ser importante, y más cuando después lo respaldas en casa, como vamos a platicar ahorita, ¿no? Que era el pendiente de Necaxa, no solamente el tener una semana de 7 puntos, como fue el caso, sino que mostrar un buen juego en casa y sacar 3 puntos en casa. No sé si quieran que vayamos de una vez a eso. Por favor, vamos. O hablamos del ambiente ahí en las afueras del Estadio Jalisco. Nelia. ¿No? ¿Seguro? Ok. Vamos a la cortinilla. Y este es el programa de aniversario del Podcast PR. Estás escuchando el Podcast PR. Soy Leonardo Caballero, vivo en Argentina, periodista e hincha del Necaxa. Tuve la suerte de conocer este equipo cuando jugó Pablo Cuatrochi en México. Y bueno, a partir de ahí me hice hincha y fanático de ustedes. Quiero felicitar a la página Pasión Rojiblanca por cumplir 13 años, sabiendo que el periodismo es una tarea a veces muy difícil de llevar a cabo. Lo mejor para ustedes y gran futuro. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, acabamos de escuchar uno de los mensajes que nos enviaron los escuchas del Podcast PR a raíz del aniversario, cuarto aniversario de este programa, y treceavo o décimo tercer aniversario de Pasión Rojiblanca. Agradecemos que se hayan tomado el tiempo. Y en los siguientes bloques vamos a estar escuchando otros audios que nos enviaron. Entonces, como dije, agradecemos y continuamos, ¿no? Porque ¿qué fue lo que pasó? Tal cual, como la canción con la que entramos, ¿no? Sábado 17 de febrero, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en Necaxa recibió y creo que borró de la cancha a Rayados de Monterrey. Obtuvo un triunfo por 3-0. Murdoqueras y Arturo Reyes estuvieron presentes, así que si te parece bien, Alex, voy a empezar con ellos. Sí, sí, está bien. Primero con el serio, el que sí va a trabajar y sí pone atención. Arturo, compadre. Bueno, pues, creo que la seriedad, creo que la presentación no estará a la altura, pero yo no sé, salvo su mejor opinión, pero yo no sé si sea todavía, que todavía me estoy paladeando el juego, pero yo veo a Necaxa regularmente desde enero del 2005. Aquel primer partido que me tocó cubrir en el Victoria fue contra Veracruz, un Necaxa. O sea, llevo viendo al equipo año y medio después de que llegó a Aguascalientes. O sea, este año cumplí 13 años de verlo semana a semana, todos los días. Y a mí me parece que el partido contra Monterrey es de Necaxa desde que ascendió. O sea, no redondo, donde todo es perfectible, eso es un hecho. No vamos a decir que fue un partido perfecto, todo es perfectible. Por ahí me parece que la roja de Dieter Villalpando es una pena, porque la veo como una consecuencia de que Dieter estaba revolucionado, no así porque sea malintencionado. Platicaba yo con el Chino Román, que es con el que narro los juegos. Dieter es un futbolista al que barre normalmente, él no se barre, ¿no? Claramente no es lo que domina, y además, bueno, viene precedido de que le tiran mal un balón y hace por el esférico, ¿no? Pero me parece que de verdad, para mí, y tratando de ser lo más objetivo posible, creo que es el mejor partido que ha dado Necaxa desde que regresó a Primera División. Un juego que arranca con Barovero sacando un gol hecho, es Dorlan Pavón, me parece, el que entra por izquierda, que se saca a toda la defensa, y Barovero sabe que este Pavón lo hace ganar velocidad y por lo tanto lo hace perder precisión en la definición. Entonces Barovero lo entiende así, me parece, lo aguanta y espera hasta que salga el disparo, que ataja muy de ahí para adelante. O sea, el primer gol, que es después de esta tajada, incluso prácticamente, es una jugada en la que Dieter roba un balón en la salida, sirve largo para el Piojo que cada vez juega mejor, el Piojo Alvarado, y sirve por derecha muy bien, y el centro es precioso, porque además el tipo es zurdísimo y lo manda con la derecha, y Carlos González observa la trayectoria de Hugo González y sabe que si no pica la pelota, Hugo González le va a atajar el balón. O sea, el movimiento natural, lo que decía Staker, ¿no? Pues el portero también es instinto. Entonces, Hugo González va con la inercia de la jugada esperando un remate picado. Creo que González lo entiende así, más bien no esperando el remate picado, sino más bien esperando el remate abajo. Me parece que entonces creo que Carlos González lo entiende de esa manera, pica la pelota buscando justo ese rebote que provoca que sea inalcanzable, ¿no? Para Hugo González, para hacer un gran gol. A mí me extrañó mucho ver a Monterrey tirando pelotazos, o sea, el nivel de desesperación que le vimos a Monterrey, yo no recuerdo la última vez que lo vi. O sea, realmente, bueno, lo decías, ¿no? O sea, borrado completamente el equipo de Monterrey de la cancha, pero no, Necaxa nunca se conformó. O sea, yo siento que fue mucho más inteligente, mucho más, no sé si peligroso sea la definición, pero sí fue mucho más inteligente que el equipo de Rayados. O sea, hizo un extraordinario trabajo, y ya para la segunda etapa, el gol, el segundo gol, que es un gol de verdad para enmarcarlo, ¿no? Es lo que hace el Piojo Alvarado a velocidad para evitar que el balón salga, es un gran esfuerzo, y además el tipo tiene la visión de no volverse loco, toca atrás para Dávila, el recorte de Dávila para sacarse la marca del defensa. O sea, de verdad es de otro partido, y la definición también es espectacular, porque solo ahí entraba el balón. O sea, termina poniendo una definición de parte interna precisa, quirúrgica, para poner un 2-0, que además el festejo nos deja en claro que pues lo del vestidor roto o ya se arregló o nunca existió, pero el festejo de todos los jugadores, plantel va y se abraza y abraza a Dávila. Y después, bueno, viene la roja de Dieter, y ahí es donde, pues, yo creo que todos nos empezamos a morder las uñas, ¿no? Y Nacho termina, otra vez la solución le viene de la banca, hablando de Gallegos, pega un sprint Gallegos, Murdoch, no sé si te acuerdas, tenía 5 minutos en la cancha, ¿sí? Un sprint hacia el tiro de esquina, en la esquina surponiente del estadio, se le iba a acabar el fuelle, y no solo no se le acabó el fuelle, sino le terminan provocando un penal, que afortunadamente, pues de entrada vimos que Barragán estaba en la cancha, eso ya nos daba tranquilidad a todos, la verdad. Pero la definición de González, no cabe duda que los delanteros son de rachas. O sea, Carlos González de la nada tiene 6 goles en 8 partidos. O sea, realmente, y lo cobra bastante bien a poste cambiado, engañando a Hugo González. Insisto, todo es perfectible, pero Necaxa jugó por nota. La última vez que Rayado se fue en ceros en un partido fue en la fecha 3 contra los Xolos de Tijuana. Y antes de eso valdría la pena revisar, porque dejar en ceros a Rayados es algo digno de presumir. O sea, hoy Necaxa llega a de los últimos 5 partidos tiene 10 goles a favor, 1 en contra nada más. Necaxa tiene, igual le vi una estadística, en los últimos 10 juegos, en los últimos 17 juegos, 10 ha colgado el cero en el marcador. Pronto el proyecto empieza a cobrar validez, el proyecto ese que tantas dudas nos dejaba, empieza a tener un sentido de nos empieza a quedar claro a qué le estaba apostando la directiva. Ya no se convirtió en un albur, sino me parece que es momento de empezar a cosechar. Tuvieron que tragar mucha basura, tuvieron que soportar mucha crítica, mucha presión, mucho todo, pero de pronto no se mueve. A mí Fernando González me parece un tipo extraordinario también, o sea, desde que es titular no la ha soltado y nos ha hecho olvidar, olvídense de Luis Ernesto Pérez, a Manuel Iturra, o sea, Iturra, sí. González lo ha hecho de maravilla. Y saben, yo, la magia de este equipo, de lo que vimos contra Monterrey, la veo, este equipo está lleno de esta historia, lo decía Murdoch acerca del gol de Barragán a media semana. Creo que vemos un Matías González que también está convertido en un jugadorazo, que también está convertido en un jugadorazo, al que le costaba mucho entrar de cambio, y ahora que es titular lo hace bien. Vemos a Fernando González en media cancha, que viene del ascenso, entonces valora más la oportunidad que los demás. Vemos a Víctor Dávila, que comió banca todo el torneo pasado y supo aguantar para ganarse su lugar. Y vemos a Villalpando, que viene de un equipo desaparecido como lo es Jaguares de Chiapas y entiende que este es su revanche, la oportunidad de encontrarse con su fútbol. A Carlos González, que por fin se le están dando las cosas, o sea, una revancha. Yo no sé quién les dijo, yo no sé quién les llamó la atención, yo no sé quién dio las voces para que esto cambiara, pero yo veo un rumbo ahora sí. O sea, de pronto uno veía el plantel y decía, híjole, ¿a qué aspiramos, no? O sea, ¿qué queremos conseguir el torneo? Juegos como el de hoy, que viene precedido de actuaciones como contra León, como contra Toluca mismo incluso, que la verdad es que, bueno, pues salvo, me parece que fue un buen partido en general, contra Cruz Azul, el juego con Atlas. O sea, ya no es casualidad, el equipo no pierde desde la fecha 3 y es la mejor defensiva del torneo, empatada con América y con lo de Tijuana, creo que es la otra. O sea, hoy en día vemos que es una realidad el plantel, que vino de menos a más, y la cereza del pastel, con un saludo muy afectuoso a mi querido Gigas, el de Texas, otra vez 20,000 aficionados. No se quedó con el mal sabor de boca del penal que falla Barragán contra Toluca, le da la oportunidad al equipo una vez más. Evidentemente mucha de esta entrada, bueno, no mucha, pero buena parte de la entrada la hizo la afición de Monterrey, pero no eran 20,000 de Monterrey. O sea, hoy Necaxa metió 15,000, 16,000 aficionados, su voto de confianza al equipo, y me parece que ahí están las consecuencias, ¿no? O sea, de verdad, yo no recuerdo la última vez, salvo la final de ascenso contra Juárez, que salía yo tan satisfecho del Estadio Victoria como ese juego contra Monterrey. Sí. Sí, sin duda, pues estamos todos muy, muy contentos. La verdad es que da gusto ver un equipo que ya se está acostumbrando a hacer esto, ¿no? O sea, ya quizás fue sorpresa aquella ocasión en León, pero estamos viendo que ya se empieza a hacer costumbre esta propuesta de fútbol, el funcionamiento que tiene el equipo, y bueno, la verdad es que se ve que el mismo conjunto ya lo tiene muy bien recibido, ¿no? O sea, como que ya saben que así de eso se trata, y lo están disfrutando también. Digo, lo decía Arturo en lo de los festejos, pero también Digo, es que cuando salimos del estadio, ya terminando el partido, noté algo que no era tan común, porque, o sea, el del vestidor se escuchaba cómo salía José Alfredo y sigo siendo el rey, a todo lo que daba, a todo volumen, y eso te habla de pues de cómo el conjunto pues también lo estaba festejando, ¿no? La verdad es que salíamos con etiqueta de víctimas y supimos, bueno, supo el equipo de Nachito maniatarlos, ¿no? O sea, como en fútbol, con y sobre todo con la misma propuesta, que eso es lo que, insisto, me deja más tranquilo, el que la buena propuesta es lo que te sirve para más o menos controlar el asunto contra Monterrey. También hay que decirlo que fue muy importante el hecho de no recibir gol en los primeros minutos. Decías esa oportunidad de Rayados, porque Necaxa, como había sido en otros partidos, le costaron los primeros minutos, le cuesta entrar al partido, e incluso, pues bueno, ahora con Monterrey pues tuvo dos, tres llegadas interesantes, ¿no? Sin embargo, bueno, esa fue la más peligrosa y Barovero la supo controlar. Pero importante fue que en 6 minutos ya estabas generando la primera ocasión y ese gol, ¿no? O sea, ese gol te cambia totalmente el ritmo del partido, el gol de Carlitos González, gran desborde y centro del Piojito. Y entonces puedes más o menos controlar el partido. O sea, ya le encuentras la manera en cual puedes tomar el balón, elaborar un poco más tus jugadas, pero ya con la tranquilidad de llevar la ventaja. Y luego el hecho de que sea en el segundo tiempo, a los 2 minutos, creo que era minuto 47 o algo así, que meten el segundo y entonces ya la locura, ¿no? Digo, de entrada, sí, mucha gente de Monterrey. La verdad es que yo creo que era más de lo que dices, Arturo, pero mucha gente y se quedaron muy callados. La verdad es que sí se escuchó bien y retumbó padre el grito de gol cuando cae el primero, porque además como que libera toda esa tensión y ese nervio de ser considerados víctimas en este partido. Y a final de cuentas, bueno, en el segundo, pues te digo que cae en un momento clave para poder manejar la situación. Después ya llega la expulsión, como dices, que bueno, pues sí ensucia un poco el trabajo de... O el sabor de boca de este partido. Sin embargo, bueno, ya con el resultado y el penal al final, pues redondea la situación, ¿no? Yo también decir, me impresiona mucho la manera en que despiden a Carlitos González. Eso me agrada mucho, como la afición se le entrega a la hora de su cambio. Y bueno, preguntábamos qué es lo que ha cambiado, ¿no? Adrián Genis, a quien le mando un saludo, preguntaba en la rueda de prensa a Nachito que qué era aquello que había cambiado de aquel partido contra Veracruz a este momento en el que, bueno, se ven como que sí una gran mejora, ¿no? Y él decía que cree que es importante el hecho de que haya encontrado la manera de poner juntos en el medio campo a gente que le gusta tratar el balón, ¿no? Y por ejemplo, pues si juntas a Matías Fernández, a Dieter Villalpando, por ahí con el mismo Piojito que ha levantado el nivel, a este cuate lo cambian de banda y se convierte en otro jugador totalmente. La verdad es que es muy bueno para él. Los juntas y además agregas a Víctor Dávila por ahí al ataque, que también fue una gran revelación para Nacho para este torneo. Y entonces se empieza a generar esa magia de toque, de hacer chiquita la pelota, como dijeran los que saben. Y eso le da mucho dinamismo al ataque, ¿no? Eso combinado con el hecho de que Carlitos González reencuentra se reencuentra con el gol, reencuentra la racha. Y eso pues te permite tener un conjunto mucho más a la ofensiva, ¿no? Le agregas a eso la solidez, el hecho de ser una de las mejores defensas y no admitir tantos goles. Y bueno, ya empieza como que a redondear, ¿no? O sea, ya si empiezas a analizar línea por línea el equipo, empezamos a tener un poco más de tranquilidad, ¿no? O sea, después de que el inicio tuvimos mucho incertidumbre e incluso llegó un momento en el que nos surgía la llegada de estos refuerzos. Como digo, Carlitos es grande. Incluso, bueno, insisto en que la afición lo despidió de gran manera, como un héroe, como un héroe del partido. Y bueno, pues ahí Barragán pues ya nada más entró a que medio lo abuchara, ¿no? Pero bueno, feliz, contentos y pues paciencia. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Pues creo que nos sorprende a todos el resultado. No así tanto el funcionamiento del equipo. Yo creo que el primer gol es bastante bueno, digo, y el segundo es aún mejor, pero creo que lo importante es que creo que Necaxa ya empieza a saber como que su rol, su papel, o lo que es como tal en un equipo, porque, o sea, yo siento que el equipo ya sabe, o se sabe que individualmente no es más, o es mucho menos a lo mejor que en este caso lo era Monterrey, y varios equipos de la división, ¿no? Sin embargo, creo que empiezan a tomar fortaleza de eso que ya mencionaron, que es lo colectivo, la asociación, y lo hacen de manera no perfecta, como bien dice Arturo, pero sí muy bien trabajada en cuanto al ataque y a la ofensiva. Yo no sé si decir que el Necaxa es ofensivo sea realmente la palabra correcta, o sea, más bien muy ordenado y muy como que sabe explotar cuando debe, y cuando debe ir al ataque, muy bien cuando debe ser defensivo. Entonces creo que empieza a ser muy, muy balanceado el equipo, y pues hay muchos datos que se rompen en este partido. O sea, Necaxa no le ganaba a Monterrey desde el 2007 como local. Y algo que estaba diciendo ahorita Arturo del proyecto de jóvenes, y que se nos ha pasado, y ahorita nos pasaron el dato: Igor Lichnowsky tiene 25 partidos como titular en el equipo, no se ha perdido, creo, ninguno, desde que llegó al equipo, ¿no? O sea, realmente fue un acierto, vino de refuerzo la temporada anterior, y está siendo un acierto finalmente, ahorita ya está siendo un acierto. Con Mario de Luna ya se complementa ese acierto, ¿no? Entonces, creo que todo eso está generando a Necaxa ser ya un equipo competitivo, ya un equipo muy contendiente a la liguilla, digo, no al título, pero a la liguilla. Y también es importante mencionar que Necaxa tiene 3 partidos ganados, ninguno de ellos ha recibido gol. O sea, eso también es muy importante, ¿no? Uh-huh. 5 partidos que no ha perdido, y algo que a mí sí me gusta es que no sea como de reflectores, que a pesar de todo, pues Necaxa esté como un silencioso protagonista, digamos, ahorita ya. Y digo, qué bueno, nos van a decir que Monterrey no vino con su mejor faceta, que fue un Monterrey desdibujado y lo demás, pero mucho de ese desdibujo tiene que ver con lo que hizo Necaxa en cada uno de los sectores de la cancha. Por ejemplo, Avilés Hurtado realmente fue borrado no se vio, nunca se vio defensa, y la estructura que hicieron, la estrategia fue así, ¿no? Para que se borrara ese jugador. Y en la transmisión que yo vi, al menos, que era la de ESPN, pero la versión colombiana, lo estaban mencionando que Necaxa tiene esa, o sea, que Necaxa está mucho más trabajado que Monterrey colectivamente, lo dijeron así, y yo creo que tienen razón. Monterrey se basa mucho en sus individualidades, y eso nunca va a vencer a lo que hoy notó, o lo que hoy hizo ver Necaxa, que es un juego de asociación, ¿no? Me parece, coincido con lo que dice Alex, me parece que Monterrey queda de ver, indudablemente Monterrey queda de ver, no da el partido que todos creíamos iba a dar, pero queda de ver porque Necaxa hace un partido muy inteligente, Necaxa sabe contenerlo, sabe jugarle a Monterrey, y entonces si Monterrey queda de ver, pues es mérito de Necaxa, creo. No sé si, como dice Arturo, sea el mejor partido desde el ascenso, posiblemente sí, y al menos en el Victoria posiblemente sea de los mejores partidos en mucho rato que ha dado nuestro equipo. Pero me parece que en parte la mejoría, porque ha habido una gran mejoría en los últimos partidos, quizá lo que mencionaban, salvo el bache contra Atlas en el segundo tiempo, desde el partido contra León se ha jugado bien, y pues nada que ver con lo que se vio en los primeros partidos contra Veracruz o Tijuana, ¿no? Hay mucha diferencia. Futbolísticamente, pues es un equipo diferente. Uno no podría creer que es el mismo equipo que vimos dormir a todos contra Veracruz y dormir al 95% contra Tijuana. Me parece que se ha mejorado, eso es indudable, eso es mérito desde luego de los jugadores, del cuerpo técnico. pero también ha habido un cambio muy importante. La actitud, me parece que la actitud también tiene que ver con la notoria mejoría del equipo, ¿no? Porque incluso aquel partido contra Veracruz veíamos a un Necaxa trotando, a un Necaxa sin carácter, quizá apático. Y ahora no, ahora vemos a un Necaxa incluso por momentos hasta revolucionado, ¿no? Incluso decía Arturo que por eso la expulsión de Dieter es un error de Dieter, cuando Dieter está dando un gran partido, pero me imagino que es parte de eso, estaba revolucionado por la intensidad con la que está jugando el equipo, ¿no? En cuanto a los goles, pues me parece que sí, Carlos González hace un gran remate de cabeza, como tenía que hacerlo, picado, en el primero de ellos, y en el segundo, pues la jugada que hacen entre Piojito y Dávila, espectacular, sencillamente, aparte del recorte y definición de Dávila. Entonces me parece que Monterrey sí quedó de ver, pero eso no le quita ningún mérito a lo que hizo Necaxa. Como dije al principio del programa, Necaxa borró de la cancha a Monterrey, y eso pues no es cualquier cosa, más allá de que si Monterrey viene en buen momento o viene regular, más allá de cualquier cosa, me parece que hay que darle el justo reconocimiento a Necaxa, ¿no? El partido que hace. De hecho, en eso de la actitud, cuando comienza el partido, desde el segundo 10, Monterrey se te avienta encima, que era quizá como esperábamos que jugara Monterrey, ¿no? Yo les decía en la semana, platicaba, ustedes decían, Monterrey no se nos va a venir a encerrar a la victoria, y tal cual, Monterrey desde el primer segundo se aventó contra Necaxa, y ahí fue lo que me gustó, que Necaxa, lejos de esperar a, órale, 20, o lo que sea, Necaxa respondió de la misma manera. Entonces tuvimos 10 minutos, quizá un poco menos, frenético, para acá, para allá, para acá, para allá, los dos equipos buscando el marco rival, hasta que llega el gol de Carlos González. Quizá ahí Necaxa baja un poco ya con la ventaja y le presta el balón a Monterrey, pero le presta el balón sin que Monterrey se convierta en dominador del partido o sin que te genere peligro. Y después de eso, no sé, 20 minutos, Monterrey desapareció del terreno de juego, o mejor dicho, Necaxa desapareció Monterrey del terreno de juego. Entonces me parece que sí, es muy notorio el cambio de este Necaxa, sorpresivamente, al menos para mí. Ahora sí, como dicen ustedes, ahora sí se ve a qué está jugando el equipo. Y bueno, sería difícil creer que se va a poder jugar a este nivel todos los partidos, hay que entenderlo, siempre hay altas, bajas. Pero me parece que sí, Necaxa tiene que empezar a ser ya un poco más regular. Digo, hablamos de 4 partidos muy buenos que se han hecho. Bueno, el Atlas, para mi gusto, más o menos. Pero me parece que Necaxa tiene que seguir así y demostrar que no fue obra de la casualidad esta racha, esta buena racha que ha tenido, ¿no? Me parece que el equipo tiene que encontrar una regularidad, porque quizá, no sé, espero que no, pero quizá la semana que entra el Puebla nos baja a nuestra realidad, o quizá de repente el equipo otra vez empieza a caer. Entonces es importante que ahora sí que el equipo se la crea, ¿no? Afortunadamente parece que ya se la creyeron, entonces eso va a ser siempre bueno para sumar. Sí, traen confianza, ¿no? Los jugadores, o sea, ya se sienten en la manera en que mueven la pelota, las jugadas hasta como de lujo. Oye, el gol que iba a hacer Dieter Villalpando, pegándole de primera de volea, o sea, el grito de uff del estadio fue impresionante, muestra, ¿no? Del nivel que ha retomado Dieter Villalpando, que bueno, fue importante para el funcionamiento del partido. Desafortunadamente 3 minutos después se hizo expulsar. Sí, bueno, pues pero sí, creo que todavía se está moviendo la portería, ¿no? Sí, un buen disparo por parte de Dieter. Sí, la verdad, sí, esa de Dieter. Ahí fue donde fue la revolución de Dieter, ¿no? O sea, por ahí tiene otro disparo después de media distancia que sale muy desviado, cuando tuvo la posibilidad de servir o a Ponce o a Matías, que iban entrando por izquierda, ¿no? O sea, pero vaya, ese es el nivel de confianza que empieza a encontrar Necaxa, el de intentar de todo, el de hoy lo vimos tirar de media distancia, intentar desbordes, intentar paredes, o sea, con un ataque muy rico, muy variado, cosa que de verdad, bueno, ¿cuántos partidos no vimos con Isijara desbordar y aventar un pelotazo a tontas y a locas? O sea, ¿cuántas veces le pedimos a este equipo estructura a la hora de atacar? O sea, jugando como jugaste hoy, bueno, como se jugó el sábado, si se hubiera perdido 1-0, no importa. O sea, de pronto estamos en un punto en el que necesitábamos la brújula de para dónde vamos, ¿no? ya si ganas, empatas, pierdes, bueno, pues hay mil circunstancias. A Toluca le pudiste haber ganado gracias a un error arbitral, ¿no? O sea, y viceversa, hoy el trabajo arbitral me parece inmaculado, un muy buen trabajo del árbitro sin mayor relevancia en cuanto a su quehacer. O sea, realmente las circunstancias del juego, lo que decíamos como contra Atlas, salir todo. Pero sí, como decía Taker, ¿no? O sea, sí queremos ver esta actitud el resto del torneo. Alguna lesión, alguna roja, un autogol, un error arbitral en contra, lo que sea. Pero lo que está en tus manos tiene que mantenerse en este nivel, creo yo, independientemente, insisto, de si pierdes, ganas o empatas, ¿no? Sí, de ahí que yo escribiera que Monterrey era como el examen semestral, digamos. Porque, pues, es la verdad, o sea, era el momento de dónde estaba parado el equipo y si realmente lo que se vio contra Cruz Azul y contra León era algo real o nada más eran llamaradas de petate, ¿no? Sí. Y resultó que Necaxa está incrementando su nivel y, bueno, tú decías que era protagonista del Monterrey, pues ya no lo es tanto, Murdoch, porque ya incluso Necaxa ya lo pasó, es séptimo. Tigres ahorita ni siquiera está en zona de liguilla, entonces, pues digo, yo sé que las cosas van a cambiar a medida que el torneo avance, pero pues es de destacar, ¿no? Que por lo pronto ahorita, jornada 9, pues eres mejor que el subcampeón y el campeón de hace 4 meses, ¿no? Sí. Es así como tú siendo mejor en la quiniela PR que Alex. Así es. Ahí voy echándole ganitas. Aguántame. Increíble. Oye, sí, pues es que, bueno, Necaxa, pues ya con eso se pone, pues francamente, en zona de clasificación, ¿no? Ya está ahí en sexto lugar. Digo, al momento en que estamos grabando esto, todavía faltan por jugar algunos partidos, pero ya son en la parte alta, no se mueve esa zona. O sea, es América y Santos los que faltan por jugar, que pues ya estando ahí arriba, pues a lo mucho se seguirán yendo, pero estás ahorita a 3 puntos del líder, ¿no? Sí, sí, y lo que decía Arturo, si Henry Martin no hace gol y a Giannini le pegan y lo lesionan 9, pues Carlos González está en segundo lugar ahorita de los goleadores, ¿no? De verdad, ¿cuántas veces no veíamos a un goleador de Necaxa en segundo lugar? No en el top, pero en segundo lugar de la tabla de goleadores, ¿no? Sí, eso también es bueno para Necaxa, el tener pues alguien allá arriba, aunque digo, se ve complicado todavía, pero pues ojalá, ¿no? En una de esas que tengamos a un goleador, siempre es importante. Ya a ver si se contagian algunos otros por ahí en reencontrar esa ruta del gol. Sí, por eso el penal yo creo que estuvo bien, porque además cuando ves la expulsión, pues él es el único hombre que queda al frente y la verdad es que sí les hizo pasar un dolor de cabeza a los centrales del Monterrey, uh-huh. Pese a que estaba solo él, ¿no? Sí. La verdad es de destacar la actuación de hoy de Carlos González. Pues sí, sí, importante también el hecho, pues bueno, que regresara Pipe Gallegos, cómo se le da juego incluso a Javi Báez, digo, era un partido que se prestaba por las circunstancias ya de la expulsión que jugara él y bueno, creo que no desentona, ¿no? Y bueno, pues no sé, algo más que quieran decir de este partido contra Rayetes. Pues no realmente, no sé si ustedes quieran agregar algo. Quizás él. Pues no. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Nada más. Sí, es que se nos olvida lo que es ganar así. Bien barra brava, amor, lo creas, ¿no? Bien, exacto, bien barra brava ahí. Ampliando la información, limpia total para Necaxa sobre Monterrey. Sub-17 y sub-20 ganan 2-1. Así que limpia total para Monterrey en su visita a Aguascalientes. Ok. Vamos a la cortina, señores. Fuera Mohamed. Ok, entonces. Vamos pues. Estás escuchando el podcast PR. Hola, hermandad necaxista. Un saludo a todos. Orgullosamente sigo la página de Pasión Rojiblanca desde hace ya bastante tiempo. Tengo buenos recuerdos de algunos posts que se han publicado en la misma, y creo que en esta ocasión es momento de felicitar y agradecer el gran trabajo que hacen Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras, que durante estos 4 años de Podcast PR han hecho un esfuerzo seguramente muy importante. Creo que han sacrificado horas de sueño, momentos con familia y seguramente muchas otras cosas más. Y todo únicamente para llevar a los aficionados de Caxista su punto de vista siempre de forma objetiva, sin importar si el equipo va bien o va mal, sin intentar quedar bien con nadie también, y simplemente por ese amor que como muchos de nosotros sentimos por el equipo. Ojalá algún día tengan un programa diario en el que hablen de los Rayos. Sé que todos los aficionados a Necaxa seríamos muy felices si algún día lo logran tener. Espero que así sea. Mientras tanto, extiendo la invitación a todos los que escuchan este podcast a unirse como Patreones. La verdad es que con mínimo $1 al mes pueden apoyar este gran trabajo y proyecto y demostrar su agradecimiento a los que hacen posible este espacio de PR. No me queda más que felicitarlos a los tres y esperemos que sean muchos años más. Como diría el buen Gerardo Taker y Murdoch Eras, ya que Alex no nos quiere, los queremos, PR, los queremos. Fuerza Rayos. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! ¡Salud, señores! Feliz cuarto aniversario del podcast PR. Y digo salud no precisamente por el aniversario, sino porque llegó el momento y ya escucharon la cortinilla de la Copa MX. Curiosamente, las miserias de Necaxa empezaron en Liga, y ahora en Liga es espectacular. Y en Copa, que se empezó espectacular, ahora tenemos las miserias, ¿no? Esta semana, de hecho, esta noche, este martes, Necaxa recibirá a Murciélagos de Los Mochis, o de Guamúchil, mejor dicho, en el Estadio Victoria. El partido es a las 19 horas. Es el último partido de Necaxa en la fase de grupos, y muy posiblemente el último partido de Necaxa en esta edición de la Copa MX, por triste y patético que se escuche. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de la visita de Murciélagos al Estadio Victoria? Alex, te toca empezar a ti. Lo que espero, pues ganar. O sea, ahí sí no hay de otra. Independientemente de quién vaya a entrar al campo, y independientemente de lo que haya sucedido contra Zacatepec, la obligación es ganar en el Estadio Victoria a un equipo de Murciélagos que está muy mal en la liga, bueno, en su división, y también extra cancha, ¿no? Entonces, digo, la verdad, no hay ningún pretexto por Frankenstein que muestre Necaxa en este partido. Tiene que salir, y tiene que salir por el resultado. Dependerá del último juego, cómo quedará. Necaxa tiene la obligación total de llevarse los 3 puntos, pretexto ni nada que analizar, porque ese partido se tiene que ganar. Ok, esa fue la sección de la Copa MX. Oye, pero Nachito ya se nos curó en salud, ¿eh? Yo ya avisó que pues le pidieron que jugara con jóvenes, está viendo los jóvenes, seguramente van a jugar muchos, entonces no será así como que el Necaxa estelar del primer equipo, entonces que, pero de todas maneras van a salir a ganar. O sea, eso fue lo que dijo en conferencia. Uno entiende que no va a ser el estelar, pero no importa, o sea, y es Murciélagos, y Murciélagos está muy mal dentro y fuera de la cancha, entonces tienes que ganar, es que este partido tiene que ganar. Oye, eso que dices de lo de fuera, perdón, nada, es, me platicaron que hubo así hasta como hay actos de apoyo a los jugadores de Murciélagos, protestas en partidos en la de ascenso, ¿cómo estuvo eso? ¿Lo vieron? 40 segundos, no. O sea, empezaba el partido y 40 segundos no jugaban, haz de cuenta. Se quedan todos parados. Ajá, pero eso por protestar por lo del ascenso y descenso que están diciendo de que se va a erradicar. Ahora sí, perdón, Arturo, te interrumpí. No, pero el asunto de Murciélagos, bueno, pues jugaron contra Mineros y se quedaron varados en León, ¿no? O sea, lo que decías, Alex, el asunto de extracancha, o sea, no hay pretexto para no ganarle a Murciélagos. Además, yo quiero suponer que Dieter Villalpando pues, va a salir de titular, ¿no? No quisieras que en este momento Dieter perdiera ritmo, considerando que no va a jugar contra Puebla, pues Dieter tendría que estar en la cancha en teoría, o sea, sí, nomás para remachar eso, no hay pretexto de que las cosas no se le den a Necaxa y pues saber qué pasa con lo de la calificación, pero no, me parece que no habría ninguna excusa para no ganar, así fueran Dieter y 10 chavales, no hay pretexto que valga, ¿no? Es que además no es tanto así, ¿no? Tienes a gente como Brian de Jesús, a Kulma, que seguramente van a ver actividad. A eso iba, no solamente va a ser Dieter, más allá de que haya 8, 6 o 4 jóvenes, pues van a estar esos que dices, Muro. Aparte de Dieter, que siendo suspendido en liga, seguramente va a jugar. Está Brian de Jesús, está Gustavo Kulma, está el mismo Gerson, ¿no? Quizá por ahí Marcelo Allende. Entonces, pues va a haber jugadores del primer equipo, indudablemente. Más allá de que Ambriz diga que le pidieron que utilice jóvenes, me parece que por el rival y por la condición de local, aparte de la obligación que tienes en el grupo, no hay pretexto. Creo que ahí sí vamos a coincidir todos. No hay pretexto. A Murciélago se le tiene que ganar sí o sí. Así pongan a jugar al equipo sub-15. Pero un Murciélago que se te complicó allá en su casa, digo. Tampoco es como que... Ah, bueno, pero el estadio centenario pesa, ¿no? O sea, fue por eso, por otra cosa. No, es que no es que pese el estadio. Es una cancha bien mala, ¿no? Sí, también, sí, claro. Te pesan las patas más bien ahí, ¿no? Creo que en esa escena de Fuerza Necaxa en la que Santiago Tinajero patea, no, es Ernesto, no sé. Creo que es Ernesto Tinajero Junior. Que patea ahí un muro cuando nos meten un gol que nos elimina de esa liguilla. Me parece que pateó y era de cartón el muro ese y lo rompió, ¿eh? Era tabla roca. Sí, creo que sí. No, pero bueno, o sea, independientemente de eso, habrá que ver a esta gente que tiene que ser opción de cambio, ¿no? Y que no ha tenido actividad. El caso, por ejemplo, de Marcelo Allende, o sea, tiene que ya volver a retomar nivel, ¿no? O sea, lo que habíamos visto inicialmente y que nos emocionó, pues recuperar un poco de eso también. La oportunidad para Gerson, que pues ojalá no se quede como en su experiencia con el América, jugando toda la vida en la sub-20, ¿no? O sea, tienen que buscar ser opción para Nacho y esa es la única manera que lo hagan, o sea, aprovechando la oportunidad cuando los pongan a jugar ahora, en este caso en Copa. Digo que también escuché, no había mencionado que hace algunos semanas estuvo Gerson invitado en un programa de radio de un amigo de Arturo y estaba platicando de no sé si por ahí lo castigarían o algo, porque platicó de su experiencia en el América, de por qué estuvo jugando todo el tiempo con la sub-20, que de hecho él llega en tiempos de tu Ricardo Antonio Taker, y de hecho no puede debutar con el primer equipo porque hubo problemas ahí con los no sé si con la visa o con algo de papeleo por parte de Mario Hernández, y de hecho él lo mencionó, o sea, pues es que él, como que se equivocaron ahí en la oficina o no me registraron para, como que lo registraron nada más para sub-20 y no para el primer equipo, y entonces no podía jugar con el primer equipo, o sea, por un error administrativo se la pasó todo ese tiempo en el América con la sub-20. Entonces, pues ahora esperemos que no sea el caso, que acá todo esté bien, que hayan hecho la chamba bien en escritorios y que pueda primero ser opción para levantar su nivel futbolístico y que pueda buscar una oportunidad en el primer equipo, ¿no? Oye, pero Gerson sí estaba registrado con el primer equipo. Tan es así que juega con el primer equipo ya en la liguilla cuando enfrentan a Cruz Azul. Entonces, eso de que no lo registraron, pues me parece que no. Pues eso fue la historia que contó él. Él de su... Quizá fue el pretexto que le dieron para que no jugara todo el torneo, sino hasta... Ya, ¿no? Híjole. Porque si jugó en la liguilla, me queda claro que tenía que estar registrado con el primer equipo. Ahora, el caso específico de Marcelo Allende, creo que sí iba a jugar, debiera jugar, porque él había estado, al igual que Gerson, había estado jugando con el equipo sub-20, y el pasado fin de semana ni siquiera eso, contra Monterrey, no tuvo actividad en el sub-20. Entonces, me parece que sí, si lo que quieres es que que se mantenga en ritmo o que tome ritmo, pues me parece que este es el partido para que lo metas otra vez, de nueva cuenta. Ahí tú verás, Arturo, cómo maneja los dos conjuntos, ¿no? El de Liga y el de Copa. Sí, pues tendría que ser ahí. Por lo pronto yo voy a estar disfrutando de ese apasionante duelo. Y después de lo vivido contra Monterrey, bueno, pues ya, chale. ¿Qué te vas a ver? Sí, no, pues ya, ¿qué es eso? Saquen el FIFA mejor. Pero por eso comprabas tu boleto para Murciélagos y te regalaban el de Monterrey. Bueno, esa era la dinámica, exactamente. Claro, claro. Pues si no, ¿cómo? Así como para ver a Zacatepec tenías que comprar el de Chivas. Exactamente, ¿no? compra el de Zacatepec y te regalamos el de las cabras, así decía incluso la promoción. Exacto. Pero bueno. Ok, entonces creo que salvo Murdoqueras, todos estamos convencidos que no hay pretexto. Necaxa tiene que ganar sí o sí, porque si no va a ser una vergüenza total. No, porque además tú sabes ahora, si califiques, ¿no? Exacto, es que además Necaxa puede ganar y como el día de Zacatepec le puede meter 5 o si quieres le puede meter 14 goles a Murciélagos. Y aún así, depende de lo que haga Zacatepec en el último partido contra Murciélagos también. O sea, Necaxa le puede meter 17-0 a Murciélagos esta noche, pero si Zacatepec le mete 1 o si Zacatepec le empata, bye bye, y te quedaste en fase de grupos cuando tuviste en tu grupo a 2 equipos del ascenso. Estaba amañado el grupo para perjudicarnos. Sí, así o más triste sería, ¿no? Sería como para meme de Silvia Pinal. Empata no, ¿no? O sea, tendría que ganar forzosamente Zacatepec, porque el empate te daría la ventaja por goles, ¿no? O sea, los dos terminarían con la misma cantidad, pero los goles sería a favor de Necaxa. Pero te das cuenta, lo triste no sería que te dejaran fuera. Lo triste va a ser que, aunque ganes, dependas de lo que hagan los otros dos equipos del ascenso en su partido. De sí, eso sí es una... O sea, es una vergüenza. Una vergüenza. Y como dije, pues, como para el meme de Silvia Pinal, ¿no? Acompáñame a ver esta triste historia, hermano. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver, esperemos primero que Necaxa gane. Y ya después nos preocupamos de lo que pueda o no pueda hacer Zacatepec sí. En la última fecha, ¿no? Eso debería de pasar mejor, ¿no? Ya perdemos y nos enfocamos en la liga. Ya, basta. Basta de sufrir. Claro. Ah, pero yo creo que por ahí va esto del curarse de salud de Nacho, ¿sabes? Pues mira, nosotros vamos a salir a ganar. Si clasificamos o no, pues ya no va a depender de nosotros. O sea, es como que es... yo siento que va por ahí. Yo lo leo así. No va a depender de ti porque fuiste a dar pena a los Mochis y porque fuiste a dar pena a Zacatepec por eso. Sobre todo a Zacatepec. Pero, bueno, pues así las cosas, ¿no? Y ya, vamos dejando la copa por aquí. Estábamos tan contentos, hombre, Chihuahua. Sí. Ok, vamos a la cortinilla, vamos con cosas más serias, por favor. Estás escuchando el podcast PR. Hola, Pasión Rojiblanca, les habla su amigo David Iracheta. Espero que tengan un excelente aniversario y muchísimas gracias por todo lo que... por todo su esfuerzo que nos brindan. Sigan así y... ¡fuerza rayos! ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, después de las miserias de la Copa MX, salud, por cierto, vamos con el que interesa, ¿no? O el que al menos tendrá todos los reflectores y todo el interés de los necaxistas, y seguramente de algún que otro pipope. Necaxa visita este viernes a las 19 horas, si no me equivoco, no tengo el dato, pero... No le hagas. Creo que es lo lógico. 19 horas, sí. No manches. Viernes a las 19, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Necaxa visita a La Franja, al equipo de La Franja. Un equipo de La Franja que sorpresivamente llega en la parte alta de la tabla, llega como cuarto lugar general, y que llega jugando bien, me parece. Me parece que va a ser una prueba más para Necaxa, sobre todo tomando en cuenta las actuaciones que ha tenido como visitante nuestro equipo en últimas jornadas. ¿Qué podemos esperar del partido contra Puebla, Murdoc? Uy, un reencuentro, bueno, un enfrentamiento con Chumi Bebé, y no me estoy refiriendo a Chumel Torres, sino a Alejandro Chumacero, después de toda esa telenovela que nos aventamos en los drafts, hace 2 drafts me parece, ahora nos reencontramos, pues al final de cuentas el boliviano llegó a La Franja y se ha acomodado bien, le ha ido bien en ese equipo, un equipo que pues el Ojitos Mesa ha levantado de entre las cenizas y que ha sabido ahí manejar, pues bien, ¿no? Con una propuesta interesante, de futbolísticamente hablando, sin muchos jugadores de renombre, en realidad. Quizás creo que la figura por ahí está siendo bueno, Moisés Muñoz, imagínate, creo que es el más famoso de los que traen en su equipo titular, o al menos de lo que alineó contra Cruz Azul. Pero en realidad, pues, como que le ha devuelto esa identidad de ser un equipo luchón, que le echa ganitas, que se junta al ataque, que de repente tiene pues detalles interesantes, te digo, de la cabeza de Chumacero hacia gente que como Acuña, por ejemplo, que le mete ahí velocidad. Por ahí también Escobosa, que entra de repente de recambio. Y bueno, Cavallini es el hombre al frente. O sea, sin tener así como grandes nombres, pues está donde está. Y es porque ha sabido sacar los puntos con un fútbol práctico, funcional. Y bueno, por ejemplo, ahora contra Cruz Azul, pues Cruz Azul la Cruz Azulea. Sorpresa, perdón por el spoiler, pero pues una más. Y le saca el empate al minuto 86, ¿no? Entonces, Puebla va a ser un partido parejón, interesante, aunque yo creo que ganable. A ver, según la lógica mordoxiana, que dije hace rato en el ejemplo con Monterrey, si Puebla le empató a Cruz Azul hacia el final y Necaxa le hizo lo que le hizo al Cruz Azul, entonces Necaxa tiene que golear al Puebla, ¿no? Más o menos. La idea es esa. Esa sería la lógica. Pero te digo, es como... Eso sería la lógica mordoxiana, sí. Jugando como el fútbol, pero como si fueran tarjetas de Yu-Gi-Oh, ¿no? Algo así. Ok. Me parece que sí. Ya fíjate, ya no dejé hablar a nuestros amigos de la A. creo que Puebla va a ser una prueba más, como dije hace rato, para Necaxa. No sé si sea tan ganable el partido. Digo, tampoco, vuelvo a lo mismo, tampoco vamos a esperar que cada partido se juegue a full y que cada partido se gane, ¿no? Entonces, eso es comprensible si no se gana. Como decía hace rato y Arturo también lo mencionó, la regularidad más allá, la regularidad, la actitud, la intensidad con la que se juega, más allá del resultado, ¿no? Eso sería lo principal. Me parece que se le puede ganar a Puebla, sí se le puede ganar, pero me parece que Puebla va a ser un rival de peligro. Lo que ha hecho el Ojitos Mesa desde que llegó, pues sí, es de resaltar, indudablemente. Como dijiste tú, Mordo, que hace un momento, los levantó de las cenizas. Digo, el Puebla uno está acostumbrado a no dar tres cacahuates por el Puebla, ¿no? Uh-huh. Y ahora el Puebla se ha convertido en un rival de peligro. Entonces, me parece que así va a ser para Necaxa, no va a ser un partido fácil. Y aparte vamos a tener, como es el viernes, vamos a tener más tiempo para grabar el podcast PR y no estar grabando a la hora de las brujas como estamos haciendo ahorita, ¿no? Nada más, les iba a decir algo. Ahorita que decías lo de Chumel Torres, que diga lo de Chumi Bebé. Tengo una duda respecto a él. Digo, todos nos chutamos la telenovela esta, que fue insufrible. Fue más triste y más larga que María la del Barrio, o cualquier novela, no sé, por decir alguna. Nada es más pero triste que María la del Barrio, compadre. ¿La novela de Chumacero? Bueno, sí, poquito, sí, tiene razón. Ahora, mi duda respecto a esto es, ¿a Chumacero tenemos que contarlo como exjugador de Necaxa o no? No, nunca. Porque como 32 veces nos dijeron, ¿ya está? Ya está. O sea, fue 32 veces jugador de Necaxa. No fue, no será, dice. Entonces, ¿no lo fue jugador o sí? No. Pues para no. Sacar sus numeritos. Nunca lo fue. No, ok, perfecto. Arturo, ¿qué esperas tú de la visita a Pipopelandia? Yo creo que se parece mucho al partido contra Monterrey en cuanto a que son equipos que pareciera se complementan de lo diferentes que son, ¿no? Vamos a ver a un Puebla que su gran fortaleza es en casa justamente, y un Necaxa que, salvo el juego contra Monterrey, resulta que juega mejor en patio ajeno, ¿no? Entonces, a mí me parece que después de lo exhibido en los últimos 5 juegos, yo creo que Necaxa sí tiene para competirle a Puebla. Llegan en igualdad de circunstancias también en cuanto a que son dos equipos que apuestan a lo colectivo. A mí me gusta mucho, además de los jugadores que decían, por ahí Brian Angulo también, a mí me parece un tipo de todo equipo de fútbol en esta vida necesita uno o dos de estos, ¿no? O sea, que no son unos genios técnicamente o tácticamente, pero pero son futbolistas que hacen la diferencia en cuanto a las agallas que le imprimen, y creo que Puebla está hecho de eso justamente, ¿no? De jugadores que entienden que pues puede ser incluso el último tren para jugar primera división, o en su defecto que puede ser la última posibilidad de mantenerse de vigentes o de brincar a algún lado, ¿no? El Chatón Enríquez, el Pato Araujo, Acuña, Cavallini, que es un futbolista también interesante, Tabosa, además, bueno, pues está el Picas Becerril, por supuesto, ahí también, y eso, y Juan Reynoso, y eso le tiene que dar toda la seriedad del mundo. Son el cuerpo técnico de Ojitos Mesa está bien armado. O sea, a mí me parece un partido interesante. Yo hubiera pensado que Puebla salía como favorito en cualquier otra circunstancia, pero la realidad es que lo que ha mostrado Necaxa da pie a suponer que puede ser un buen partido, y yo creo que Necaxa sí puede sacar un buen resultado. Ya estamos en el punto en el que no sé si buen resultado sea empate o victoria, porque conforme el equipo evolucione y siga mostrando mejoría, pues será momento de empezar a exigir de a poco, evidentemente, pero de exigir un poquito más cada vez, ¿no? Ah, ok. Antes, creo que sí, coincido también con lo que dices. Antes de ir con Alex, Arturo, así, mira, de amigos te voy a hacer una aclaración. No es el Picas Becerril, es Don Picas Becerril. Perfecto, muy bien, sí. ¿Ok? Pues Alex, bien, Don Picas Becerril. Don Picas Becerril, sí, por favor. Aunque te cueste trabajo. No, ninguno, al contrario, ¿no? Le mando un abrazo, tipazo. Él y su familia, la verdad es que qué gente más decente. Así es. Bueno, yo conozco a él y a su hija y a su hijo. Pero pues sí, me imagino que es cosa de familia y de valores, ¿no? Valores de esos que se aprenden en casa. Es correcto. Murdoch ya habló. Falta Alex, ¿tú qué esperas? Oye, decía Murdoch que iba a ser el reencuentro y saca al Chumacero. Yo pensé que iba a decir que era del Picas y Juan Reynoso, ver, y el Rambo Sosa, ¿no? Alex, perdóname, pero acabamos de aclarar que es Don Picas, no es el Picas. Sí. ¿Don Picas? Eso de estar respirando, Alex, te tiene muy distraído. Don Chiste Rambo. Legal. Don Rambo y Don Juan Reynoso. Entonces. Bueno, sí, los tres aplican. Pues a mí me llama mucho la atención este partido, la verdad. Yo he seguido al Puebla de local, sí, donde le ha ganado equipos también fuertes, como Tigres es uno de ellos. Pero sí cambia mucho de local a la cuestión de visitante, ¿no? Aquí lo interesante también va a ser cómo Nacho Ambriz suple la ausencia de Dieter Villalpando, porque pues no va a estar en el terreno de juego y habrá que modificar ahí algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Necaxa cuenta con buenas condiciones, ya lo hizo ver contra Monterrey, para hacer más que un partido atractivo este que viene contra el Puebla, y de dos equipos que realmente son, pues digamos, caballos negros, ¿no? Porque Puebla también ahí está metido en la pelea de la clasificación, va en un buen lugar, y pues yo por eso creo que va a ser uno de los mejores, tal vez, partidos de la jornada. Entonces habría que ver cómo de entrada, bueno, lo que pase con Santos y Santos Toluca y América Veracruz determinará si Necaxa llega a ese partido como el mejor visitante del torneo, porque me parece que uno de ellos puede superarlo, pero de no superarlo, o sea, de perder sus juegos o de no ganarlos, Necaxa estaría llegando como el mejor visitante de la temporada y enfrentarían al que tal vez es el mejor local, porque ha ganado todos sus juegos. Entonces, eso es otro plus al partido. Y bueno, Nacho tendrá, digo, la fuerte enmienda de corregir ese medio campo, ¿no? Que va a estar un poco dañado por la salida de Dieter, forzosa salida de Dieter. Lo de Lichnowsky, que tiene 5 amonestaciones, ya quedó claro que pese a las 5 va a jugar, porque le van a perdonar alguna tarjeta de amonestación que tiene. Entonces sí va a estar en el terreno de juego. Y o pues, al menos eso creemos. O al menos sí, eso es lo que se cree. Al menos eso entendimos, ¿no? Pero de no serlo, pues también tendrá que hacer un cambio ahí Ignacio Ambriz para su ausencia, ¿no? Entonces, es interesante por eso, por todo lo que tiene que hacer el buen Nacho para corregir, bueno, no corregir, sino sacar un buen resultado de la cancha del Puebla. Ok, entonces, a ver, vamos a ponernos valientes así de rápido. Díganme cómo va a quedar el partido, Murdo. Saca el tequila. Yo creo que un 2-1. Sí, vamos a sacar la victoria. Porque, Arturo. Pues, bueno, nada más es ver. No me importa por qué dije rápido. Okay. Arturo. 2-0 Necaxa. Vamos. Alex. 2-0 Necaxa. Yo creo 1-1. Ok, coincido con Alex. Yo creo que va a ser un empatito. Y creo que va a ser a uno también. Pero bueno, ¿algo más que quieran decir del Puebla o de este partido? Nada más que, bueno, yo agregaría que puede ser una buena opción para Kulma para buscar ser titular en Liga ante la ausencia de Villalpando. No sé si por ahí Kulma o respetarle el lugar al Pipe y mover a Mati más a la derecha. Esas creo que pudieran ser las opciones de Nachito para este partido. Ok. Bueno, yo creo que... Ajá. Adelante. Iba a decir rápido que seguramente pues el estadio tendrá mucho aforo necaxista, ¿no? Dado la cercanía con la Ciudad de México. Digo, no lo sé del todo porque es viernes. El problema es el día. El horario. Sí. Pero, digo, seguramente los muy aficionados estarán faltando al trabajo, ¿verdad? Estoy seguro que si Murdoch viviera aquí en México no iría a clases, pero bueno. Pues no lo sé. Es verdad eso, Murdoch. Pues es que es a las 7, de hecho estoy pensando en si voy a dar mi última clase o no, porque... Es increíble. Porque no llego. ¿Por qué no lo ponen a las 9? ¿Qué si hay otro partido a las 9 el viernes? ¿La próxima semana? Sí. ¿Quién es? Ay, el Atlas. Le toca el Atlas, sí. Pues ya me tocará verlo en repetición o algo, pero no me lo estén spoileando como el otro del sí. Atlas. Oye. Bueno, diablo. No es nuestra culpa que trajeras un delay de 2 minutos, ¿no? Pues sí. Así. Y ni hables de spoilear, que acuérdate que tú me estabas spoileando como 10 minutos antes. El de Toluca, que fue el que no nos pasaron en vivo, ¿no? Alex me cantó un gol con el de Barragán, yo ni sabía que... Creo que ni había entrado Barragán. Y luego yo te canté otro, ¿y qué? No, y luego me pintaron que aunque ya habían metido la diferencia, ¿no? Una cosa muy terrible, pero bueno. Ah, yo nada más dije golazo, yo seguí hablando del de Barragán. Bueno, ojalá que la banda se suelte ahí para ir a la cancha del Cuauhtémoc, que de todas maneras sabemos que Necaxa nunca juega solo, aunque sean dos o tres, pero siempre hay alguien de Necaxa para apoyar, ¿no? Y pues sí. Que no creo que sean tan pocos, pero sí me parece que podrían ser mayor el número si fuera, no sé, un partido de sábado o domingo, ¿no? Me parece que la situación de ser en viernes y ser relativamente temprano va a evitar que muchos que quieran ir puedan hacerlo, ¿no? Pero sí, de que va a haber presencia de aficionados necaxistas, me parece que sí. Bueno, jugadores en Puebla que hayan vestido la de Reyes. Sí, por ahí hay algunos. No, mira, aquí tengo la tarea, ya la hice tarde. Es como haces en la clase de... Sí. ¿De qué te gusta? ¿De química? Pues así lo hice. Y ya perdí mi hojita. Ah, aquí apunté. Ok, hay tres camoteros, vamos a decirlo así, con pasado rojiblanco. En la cancha está el que mencionaron hace rato, mencionabas tú, Murdoch, Alonso Escobosa. Él jugó con Necaxa en el Apertura 2013, jugó 13 partidos, 849 minutos y marcó 3 goles. Él es el único jugador de Puebla con pasado en Necaxa, pero en el banquillo hay dos, que ya también mencionaron por ahí Arturo y mencionó Alex, faltándole al respeto a uno de ellos en específico. Pero bueno, el primero es, ambos son auxiliares de Enrique Lojitos Mesa. El primero de ellos es Juan Reynoso. Juan Reynoso estuvo en Necaxa de la Apertura 2002 a la Apertura 2004, es decir, él le tocó los últimos torneos en Ciudad de México y los primeros torneos en Aguascalientes. Disputó un total de 76 partidos con la camiseta de Necaxa, 6.385 minutos de juego y marcó un par de anotaciones. El otro es el otro auxiliar de Ojitos Mesa, Don Picas, Don Octavio Becerril. Él jugó en Necaxa desde la temporada 94-95 hasta el verano 2000. Jugó 167 partidos de liga, 12.903 minutos y marcó un gol. Además de eso, tuvo todavía en sus últimos torneos ya tuvo poca actividad, pero alcanzó a jugar todavía un partido en la Copa de Campeones CONCACAF del 99, que fue la que llevó a Necaxa al Mundial de Clubes un año después. Bueno, unos meses después, porque aquel torneo fue en octubre de 99 y el Mundial de Clubes fue en enero. También jugó, como repito, alcanzó a jugar un partido en ese torneo. 167 partidos del Picas y 76 de Juan Reynoso. Me parece que ambas cifras nada despreciables, ¿no? Sí, no, debe. En particular de Juan Reynoso, yo me acuerdo de ese partido contra el América donde el Cuau casi le saca los ojos. ¿Se acuerdan? Ese? Que nos estaba pitando, creo que Marco Rodríguez. Sí, un 10 de mayo. Híjoles, y creo que nos... Necaxa lo ganaba 2-0 y Chiquimarco nos dio la vuelta, ¿no? Exactamente, sí. Expulsó a Juan Reynoso, expulsó a Rubén Ruiz Díaz y expulsó a Miguel Acosta. Y a Raúl Arias también. Y a Raúl Arias, sí. Sí, esa vez, yo me acuerdo al día siguiente la portada de Ovaciones. Ajá. Tenía una foto de Chiquimarco abrazando el logo, cuando existía eso del Socio Águila, el logo de la campaña esa de Socio Águila, y el esto, al día siguiente, decía arbitraje de 10 de mayo. Sí, o sea, de madres. Sí, sí, sí, pero sí, así el Cuau con los pulgares en los ojos de Juan Reynoso, que bueno, es identificado con Cruz Azul, pero también tuvo buena época con Necaxa, ¿no? El central peruano. Sí, me parece que cuando estuvo lo hizo muy bien, sí. Más allá de lo que dices, que es más identificado por el tiempo que estuvo en Cruz Azul que en Necaxa, pero sí, me parece que acá lo hizo muy bien. Y bueno, pues ya qué decir del Picas, ¿no? Que es el Picas, oye, el Picas, le preguntas y él dice, soy Octavio Becerril, defensa central de los Reyes del Necaxa. Ahorita quién sabe. Es para que le pongamos casa, ahí sí. Y hay que ver a Italia con, como a otros. ¿A quién le va? Yo tengo mis dudas ahí. Ah. Pero bueno, va a estar interesante. ¿Algo más, Arturo? ¿Tú qué acuerdas de Picas o no? ¿Tú Picas o Platino? Sí, Pues depende de la hora y la que... Pero Arturo seguramente se acuerda de las pesadillas del Necaxa cuando eliminaba al Guadalajara en las liguillas. Ay, pero fue en tres liguillas nada más. Nada más. Y en un lapso de 4 años. En la final. Exacto. Cosa de nada. No, pero aparte fue una en cuartos, una en semis y una en la final. Pues para que vean. O sea, mejor cliente imposible. No, los Tecos también eran clientazos. Y el Atlas. Los tres de Guadalajara. Pues sí, exacto. La perla. Pues no, la perla para las tortas ahogadas, man. Igual ahorita, ¿eh? Igual ahorita, exactamente, sí. O sea, no. Pero bueno, lo de Picas. Pues de esos que trascienden, ¿no? O sea, realmente. El voy por mi shot para mi referencia del Necaxa de los 90. Pero la verdad es que. La realidad es que los nombres pues normalmente son los mismos, o sea, y entre ellos Picas, ¿no? Picas, que es un tipo extraordinario, de muy buen trato. A Picas, esa época en la que fue el director técnico del equipo, yo jamás olvidaré cuando estábamos entrevistando a Hugo Rodallega, y Rodallega dijo, después de dos o tres preguntas así, muy inocentemente dijo, no, bueno, nosotros hacemos lo que el profe Luna nos indica en la cancha, y de pronto como que se dio cuenta de lo que había dicho, cuando Juan Antonio Luna estaba también ahí metido y que era un secreto a voces, pues que el que dirigía era Juan Antonio Luna, ¿no? Y que Picas estaba ahí un poco como prestanombres, pero y sí, pobre Rodallega no sabía ni dónde meterse, ¿no? Se le bajó el color completamente. Y la verdad es que, híjole, pues Picas, ojalá la vida un día le dé la oportunidad a Picas de ser algo más, ¿no? Esta faceta nueva le funciona, está muy contento, es lo que nos ha dicho Italia, por lo menos, y bueno, ojalá que encuentre éxito en esta nueva aventura de estar metido todavía en el fútbol, pero desde esa trinchera, ¿no? Que el Picas estuvo en 2008, ¿no? Cuando se va a Chava Reyes. Así es. Que lo echan después de perder 4-0 con Chiapas, con Jaguares. Echan a Chava Reyes y él entra como interino los últimos 5 partidos del torneo, ¿no? Es correcto. Él y el Cabezón Luna. aunque les digo, ¿no? Que decía Roda llega, ¿no? Aquí estamos ahora, haciendo lo que dice el profe Luna. Mi duda, en aquel entonces ya no era Perestoifer, ¿verdad? Ya era este de Alba, el presidente. Marco Antonio de Alba, así es, que Dios tenga en su santa gloria, así es correcto. Digo esto porque recordarán cuando estuvo Alex Aguinaga de director deportivo, que era algo similar, ¿no? Le preguntaban algo y decía, pregúntenle a Javier, no sé, yo no sé, pregúntenle a Javier. Entonces, como que, ahora que decías eso del Picas yo lo desconocía, pero como que era el mismo modus operandi, entonces, ¿no? Sí, pues como siempre ha funcionado cuando se manejaba así el equipo, ¿no? Yo recuerdo esa de Perestoifer, que era muy, no declaración porque no lo declaró públicamente, pero él tenía toda la intención de chivatizar a Necaxa, esa era la frase que él había utilizado, y bueno, eso y muchas otras cosas más, la novela con Martín García, no, la verdad es que de pronto uno voltea y llegar a lo que tenemos hoy en día nos costó sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Que sí es cierto lo que dicen de Martín García, fue lo único bueno que hizo con el equipo, ¿no? Así es también, exactamente, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que terminó siendo el gran refuerzo de ese torneo sin hacer nada? Sí, de hecho. Pues yo no me acuerdo de qué están hablando, pero muy padre Martín García. No, pero estoy veré. Era un tipazo. Hasta vendió a Bartés aquí a la portería del Necaxa, iba a llegar. Y a Luigi Buffon también, acuérdate, a Buffon y a Rivaldo, a Romario. Lo que pasa es que después de hacer esas contrataciones dijo, bueno, basta de PlayStation por hoy. Pues ahí está. Bueno, muy bien. Oye, nada más, antecedentes, Murdoch, porque tú me viste nombres, pero no antecedentes. El último partido contra Puebla, 16 de septiembre del año pasado, en el Estadio Victoria, un partido infumable. Necaxa y Puebla empataron a 1. Por Necaxa marcó Pablo Velázquez y por Puebla marcó Lucas Cavallini. Sigue siendo el referente en ataque de Puebla. Bueno, entonces no era el referente en ataque, era un muertazo que nos metió un gol. El último partido en Puebla, el 30 de abril del año pasado, Necaxa gana 1-0. Un gol de Edson Puch en el Estadio Cuauhtémoc, que en realidad es un autogol de Pablo Míguez, que no entiendo por qué se lo dieron a Edson Puch, pero oficialmente se le contó gol a Edson Puch. Ahora que estábamos, siempre dicen, Necaxa tiene tanto que no le gana tal. Siempre hemos dicho que pues el tiempo que estuvimos en el ascenso ayuda a aumentar esas cifras, ¿no? Pero ahora hay una a nuestro favor, porque la última vez que el Puebla le gana a Necaxa es en Liga, es en el Clausura 2011, el 20 de marzo de ese año, con un gol de Yasser Corona en el Estadio Cuauhtémoc. Cierto, el Puebla por ahí después nos gana un partido de Copa MX, pero en Liga Puebla no nos gana desde hace 7 años. La serie en torneos cortos son 32 partidos jugados, 15 triunfos de Necaxa, 7 triunfos de Puebla y 10 empates. En esos partidos, Necaxa ha marcado 45 goles y Puebla ha marcado 28. Los máximos goleadores contra el equipo de la franja, el matador Luis Hernández y Alberto García Aspe encabezan con 3, y seguidos con 2 goles vienen Edson Puch, Miguel Acosta, Fabián El Ruso Peña, Braulio Luna, Luis Roberto Alves, Alex Aguinaga, Agustín Delgado y Cristian Montesinos. Muy bien. Mi gato me está atacando. Ok. Qué susto. Es que ya viste la hora, Murdoch. Ya, está haciendo... Bueno, hasta aquí el podcast PR, un placer. Vamos a lo que sigue. Vamos a la cortinilla, pues. Estás escuchando el podcast PR. Estimados amigos de Pasión Rojiblanca, Cristian acá desde la Sultana del Norte, Patreon desde hace ya bastantito tiempo, desde que empezaron con lo de la Patreoniza. Pues nada, les mando un abrazo, felicidades por este gran proyecto, por compartirnos sus ideales y sus comentarios cada fin de semana, aunque no vean los partidos. Hacen el esfuerzo de desvelarse, de levantarse temprano para grabar, aunque Murdoch llegue tarde. Pero pues les mando un abrazo, felicidades a mi estimado compadre Taker por haber arrancado el proyecto de Pasión Rojiblanca. Y pues a Alex y a Murdoch también un abrazo fuerte por unirse al proyecto de tanto del blog como del podcast PR que nos ha dado pues ya tantos programas a lo largo de estos 4 años, 177, esperando aquí el 178. Les mando un fuerte abrazo. Qué mejor manera de festejar que con el 3-0 del día de ayer. Y esperemos que todo siga como hasta ahora, que Taker siga sin ver los partidos, porque así le va mejor al Necaxa. Y que Murdoch no vaya al Victoria. Saludos, un abrazo. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Bueno, pues continuamos en este especial de 3 horas del podcast PR. ¡Que no! Ojo, si el programa final no dura 3 horas, será responsabilidad de una persona y todos sabemos quién es esa persona. Sí sabemos, ¿verdad, Alex? Sí. Sí sabemos, ¿verdad, Arturo? Sí, es correcto. Saludos, vecino. ¡Soy sí, yo! Porque esa persona vive en Aguascalientes, por cierto. Ok. Hora de mi sección. Quiniela PR, señores. Voy a tratar de hacerlo rápido, pero también tengo que pensar en las 3 horas del programa, así que no tanto. Ok, resultados de la jornada 6 que teníamos pendiente. Quien más puntos hizo fue Arturo Arteaga con 7, seguido de él, Diego, Rayo del Norte y Alex Special con 6. En la jornada 7, que fue la de media semana, abra bien las orejas otra vez, porque no me lo van a creer. Con más aciertos, con 7, Murdoqueras, Cristian Aguirre, Mel y Denise Lechuga, y con 6, Rayo del Norte, un rayo más, y José Luis Hilario. Hasta ese punto de la quiniela, hasta la jornada 7, los que estarían en liguilla: EJLC con 34, Martín Ortiz 34, Ezequiel Pérez 33, Rayo del Norte, Hugo Arias y Murdoqueras, sí, escucho bien, Murdoqueras con 32, Cristian Aguirre y Arturo Arteaga con 31. En cuanto a la de Patreones, Martín Ortiz tiene 34, Hugo Arias tiene 32, Cristian Aguirre 31, Arturo Reyes, aquí presente, tiene 28, Paldo Flores tiene 25 y José Enríquez tiene 21. ¿Cómo nos fue a los PR en estas jornadas? En las 6, Arturo Reyes tuvo 5, Murdoqueras tuvo 4, Alex y yo compartimos el fondo con 3. En las 7, jornada 7, Murdoqueras, como ya mencioné, tuvo 7 aciertos, Arturo y un servidor tuvimos 5 y Alex tuvo 3. Nuestra posición en la tabla general, Murdoqueras tiene 43 aciertos, increíblemente, es segundo general. De hecho, fíjate, los di mal porque en los que di que estarían en liguilla, no lo actualicé, eso era hasta las 6, después de las 7 ya actualizado. Murdoqueras es segundo lugar con 43, Arturo Reyes es lugar 13 con 38, yo voy en el lugar 16 con 36 aciertos. Vengo esperando a Alex, que viene en la posición 26 con 30 aciertos. Hasta ahora, en lo que va de la 8, faltando creo que un par de partidos nada más, un servidor y Murdoqueras tenemos 5, Arturo y Alex tienen 4. Y eso porque se me cayeron mis pumas, hombre. ¿Qué, pues? Bueno. Tus pumas. ¿Cómo le duele más los pumas que el Necaxa? Pero bueno. Sí. Pues ¿cómo me va a doler el Necaxa si el Necaxa ganó? Ok, vamos, si quieres, Murdoch, vamos a lo que sigue, porque vamos. Es doble. De hecho, esta jornada va a empezar antes de que escuchen esto, pero pues ya ni modo. El que esté al pendiente del sitio la tendrá, el que no, pues no. El que lo vio, y así me iré a la liguilla. Bueno, Quiniela PR, jornada 8.1, porque hashtag Gerardo Taker. Empieza el lunes 19, donde el Santos femenil, las Santitas, van a estar recibiendo a las Centellas del Necaxa. Yo voy Necaxa. Ahí yo creo que Necaxa sí puede ganar. Sí. Yo voy Santos. Ok, abre la puerta, Mordo, por favor. Ya, es que la cosa ya no está para estar regalando puntos. ¿Cómo? Ya la cosa no está para estar regalando puntos. ¿Pero las Centellas o el Santos? Ah, no, Arturo es lo que... Pero... No, bueno, mi situación. Ok. Sí. O sea, en realidad crees que van a ganar el Santos, ok. ¿Tú, Mordo, qué dijiste? Ah, no, yo decía que, bueno, para... Decían... Escuché que decían las Centellas que ese era quizás el partido más sencillo que tenían, ¿no? Contra Santos. Se les hace como que el rival más débil. Vamos a ver qué tal. Bueno. Ella ya, dice lo mismo. El martes 20, en actividad de qué, de la Champions. Champions, sí. Híjole. Bueno, la Champions. Chelsea va a estar recibiendo al Barcelona. Híjole. Empate. El Barcelona, desde luego. El empate. Híjoles. Ya se me va a entrar Chelsea. Pues a ver qué. A ver, en una de esas. Bueno, ya en mismo nivel futbolístico, aunque en otro sector del planeta, va a estar Necaxa recibiendo a Murciélagos en actividad de la Copa MX. Hey, Necaxa. Yo pensaría favor. Que incluso superior el nivel, Necaxa. Necaxa. Sí, Necaxa. Muy bien. Pero, ven, nos quejamos, pero nadie dijo por favor más que yo. No, es que no es necesario. Luego. Oye, pero sí, a ver, ahora sí no es necesario. Y hace rato tenías dudas si debieran ganar. Yo no, era Nachito el que, que se curó. No, bueno, creo que ahora sí voy a redactar esa renuncia, De la mano, por favor, me la regreses firmada, por favor. Ay, bueno, pero primero el Herediano va a estar recibiendo a los Tigres. Ahí está, me mordí la lengua. Herediano. Yo voy por un empate ahí del Herediano mexicano. Herediano, yo voy. Yo voy Herediano. Bueno, luego el miércoles 21 va a estar recibiendo el Sevilla al poderoso Manchester United. Yo voy Manchester, Sevilla. United también. ¿Tú, Alex, qué dijiste? Sevilla. Se va a la Jun. No, le voy al himno del Sevilla, que me gusta. Perdió Sevilla. Nomás por eso. Pero se parece al de la América. Ah, no, ¿verdad? No. Luego, en Costa Rica, el Saprissa. Ah, pues hablando del AME, va a estar visitando al Saprissa. ¿En actividad de qué? ¿De la Conca Champions? Sí, la Champions League de acá. ¡La Conca Champions! Empate. Se lame. ¿Y se alcanza? Bueno, Saprissa. Yo creo que empate ahí. Sí. Ok, luego seguimos en la Conca Champions. Motagua. ¿Este de dónde es Motagua? ¿De Honduras? Honduras. Va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Tijuana. Empate. Yo creo que Tijuana también. Tijuana. Ok. Para el jueves 22, el Cibao. ¿Ese no era un desodorante? No, aquel es Sobao. No, yo no le... Me descuentan el anuncio, por cierto. Yo no le he Sobao. Bueno, el Cibao va a estar recibiendo al Guadalajara. Es la hora, chido. Pero va a ser, yo creo que el equipo premier de Chivas, ¿no? Aún así, creo que tendrían que ganar. Sí, no, sí, Chivas tiene que ganar. Es Cibao, de la República Dominicana, si no me equivoco. Ah, entonces vamos Chivas. Ah, correcto. Un trabuco, ¿eh? Pero bueno, voy Chivas. Que es como lo de Necaxa sub-15 contra Murciélagos. Igual tendría que ser, ¿no? Es correcto. Sí, o sea, si pierden este partido, Arturo, de veras, quién sabe a dónde van a llegar a parar los Chivas, pero bueno. Despeñadero. Cállate, chachalaca. No nos toques ese son, por favor. Bueno, ok. Eso es la jornada 8.1, una jornada muy sui generis, llena de folclore. Luego, ya la jornada 9 va a empezar el viernes 23 de febrero a las 7, en donde el Puebla, en el Cuauhtémoc, va a estar recibiendo al poderoso Rayo del Necaxa. Empate. Sí, también empate, yo creo. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Voy Neca. Necaxa. Era para ver si alguien se contradecía, Alex. Ya lo habíamos dicho. Así como ustedes luego dicen, no, si nos van a ganar, y en su quiniela ponen Necaxa. Pues ya ves, eso me llevó. Que punto. Les ha salido, ¿eh? Les ha salido. Luego, el Atlante va a estar recibiendo allá en su potrero al Alebrijes. Al campeón. Atlante. Pero Alebrijes viene de caer contra Tampico Madero. Y antes con Leones Negros. Ya se cayeron esos campeones de tres pesitos, pero bueno. Yo creo que Atlante, sí. Voy a ponerle empate. Mis Alebrijes. Mis alebrijes. No, esto sí ya es personal, ¿verdad? Y a lo mejor se están cayendo, pero están en zona de calificación. No como los otros que, pues, allá andan. Pues han perdido más partidos que esos otros que dices, ¿eh? Bueno, ya luego se dan besos. Y luego el Atlas. Ay, déjanos. Con 9 lugares de diferencia, pero bueno, ya lo dije, perdón. Y luego. el Atlas va a estar recibiendo a los Rayados de Monterrey. Que la duelo de maletas. ¿Qué onda, eh? Ninguno pudo con Necaxa. La lógica mordoxiana diría que gana el Atlas, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Pero yo voy Rayados. Yo voy empate. Yo creo que un empate ahí, sí. Ok, todos vamos con el empate, menos Arturo que va a Rayados. Para el sábado, Tigres Femenil va a estar recibiendo a las Centellas de Necaxa. Lo bueno es que ya no se dan esas goleadas que se daban en la Liga de Femenil. Tigres. Sí, Tigres. Vamos, Centellas, pues qué. Porrista. Puntito ahí. ¿Qué más da? Y la ventaja que le da estar en la cima del campeonato también. Sí, se puede dar esos lujos. No, claro. Pero aunque fuera último, harían las mismas babosadas, ¿eh? Pretextos, lo de menos. Luego, el Lobos WAP va a estar recibiendo allá en Puebla a Veracruz. ¡Uy! Lobos. Veracruz. Yo voy Lobos. Qué valiente, Taker. Bueno. Oye, acaba de ganarle a tus gatos esos. ¿Cómo se llaman? Hoy sí, de veras. Perdón, Alex, ¿tú qué dijiste? No te escuché a ti. Lobos. O sea, todos dijeron Lobos. Sí, es que ese partido es la salvación para Lobos ya, matemática casi. Luego, Querétaro. Los Gallos Blancos de Edson Pug van a estar recibiendo al Diablo Rojo del Toluca. Empate. Yo creo que el Querétaro de Thiago Volpi, no de ese mono. Sí, yo creo que el Querétaro de Luis Fernando Tena. Que, oye, que ahora que dice Alex que de Thiago Volpi, contra León no perdieron de milagro, porque al 90 Volpi tuvo una salida digna de Nacho Palau en sus tiempos de jugador, ¿eh? Demostrando la edad ahí. Bueno, Tigres. Tigres más grande. En el Volcán va a estar recibiendo al Morelia. Tigres. Tigres. Tigres. Tigres. Unánime. Bueno, Pachuca. Los Tuzos van a estar recibiendo a la fiera de Don Alex, al León. El Pachu. El Pachu. Sí. Pachuca. Pachuca. Yo voy empate. Luego el AME en el nido de la Azteca va a estar recibiendo a los Cholos de Tijuana. Empate. Uy, AME. El AME. Sí, lastimosamente creo que sí, América. Para el domingo, los Pumas de la universidad van a estar recibiendo a las Chivas de Guadalajara. A ver, tranquilos. ¿Qué va a pasar acá? A ver, Arturo, ¿qué le va a poner Arturo Reyes? Van a quedar -2 a -2, ¿qué le hacen? Van a ganar Pumas, ¿no? O sea, a ver, es que no se te escuchó bien, ¿puedes repetir eso último? Van a ganar los Pumas de la universidad, ¿no? Pues sí, yo le voy a poner empate. Las Chivas en la matatena. ¿Tú qué dijiste, Alex, verdad? Yo voy empate. Ah, ok, no habías dicho, ok. No. Yo creo que empate también. Yo nomás por trolear, pero pues van a ganar los Pumas. Luego, Santos. Los Santos de Torreón van a estar recibiendo al Cruz Azul. Santos, con 5 de Giannini, ¿qué onda? No, espérate, que ya no esté goleando para que Carlitos. Santos también. Santos. Ok, pues eso es la... ¿Qué dijiste? La... Santos, el señor. El santo. Santo el cavernario. Blue Demon y el Bulldog. Bueno, así la quiniela. Y ya se las hicimos extensa para su deleite. Muy bien. Yo, bueno. Ok, ¿qué más? Ya no me pongan a grabar estas horas, eso pasa. Pues, luego te decimos quién llegó tarde, ¿no? Ok. Que bueno. Por cierto, gracias a Mordoqueras, en este momento vamos a tener que despedirnos de la única persona seria y decente de este programa. ¿Ya? ¿Es hora? Don Arturo Reyes, ahí sus deberes lo reclaman. Entonces, digo, es que también la hora, gracias a Murdo, que eres, repito. Arturo, un placer, compadre, como siempre. No, al contrario, el placer es todo mío, y que sean muchos, muchos años más, y ya saben que yo jalo con harto gusto, bajo casi cualquier circunstancia. Prometemos solemnemente que la próxima vez que estés aquí con nosotros, vamos a citar a Mordoqueras una hora antes. Para que... Perdón. No, perdón, hora y diez antes. No es cierto, fue hora y media, infeliz. Bueno, vamos a citar a Mordoqueras dos horas antes para que llegue puntual y no tengamos que desvelarte de más. Exacto, para que no se descuadre nada. Exacto. Y ahora sí que, como dicen, pues uno como quiera, pero las criaturas. Exactamente. Pues sí. Pues saludos. Así a la tal criatura. Cual. Ok. De su parte. Muchas gracias, compadre. Al feliz contrario, a ustedes. Tú también eres parte de esto. Muchas gracias, la verdad es que sí, para mí ha sido una gran aventura para mí, y lo he disfrutado mucho y espero seguirlo disfrutando muchos años más. Pues ya dijo, que coste, está grabado. Que coste. Está grabado, así es. Ok, vamos a la cortinilla, despedimos a nuestro compadre Arturo Reyes, no sé si decirte buenas noches o decirte buenos días, pero nos escuchamos, compadre, muchas gracias. Al contrario, a ustedes, gracias. Ok, vamos al cortinilla. Estás escuchando el Podcast PR. Hola amigos de Pasión Rojiblanca, soy Pablo Cuatrochi y quería saludarlos por su cumpleaños número 13. Agradecerles su compañía en todos estos años, donde atravesamos por diferentes momentos, buenos y malos. También quiero aprovechar para mandarle un saludo muy grande a toda la afición de mi querida Necaxa. Abrazo grande para todos. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Bueno, llegamos a la gustada sección Saludos Mentadas y Reventadas en este programa de aniversario del Podcast PR. Vamos a empezar con los del sitio, Mordo, ¿te parece? ¿Ya los tienes? Sí, acá están. Ya está en pasionrojiblanca.com.mx. Comentarios del episodio 177. Carlos Arias, como es costumbre, abre esta lista y dice: los amo electrizantemente, escucho y comento. Y luego Miguel Flores decía: yo también, jaja, saludos mis muchachos de PR. Bueno, pues saludos ahí a Miguel Flores y a Carlos Arias, que también decía: estima hermandad, como cada martes, 99.9% de las veces, es un gusto escucharlos y saludarlos. Pues en realidad sigo emocionado con esa victoria, de acuerdo con el buen Murdoch, sobre los partidos de visita. Los rivales plantean el partido de otra forma y con espacio es cuando Necaxa se ve más peligroso. Se me olvidó comentar la cantidad de faltas que saca Dieter. Comencé la temporada reventándolo, pero poco a poco va ganando mi confianza, pero ojo, aún no la tiene. Ahora vamos al Jalisco a dar cátedra y sacar un buen resultado. Guarden el post, pero ganamos 1-3. Bueno, saludos, nos seguimos escuchando y leyendo. David decía: saludos a la hermandad y muchas gracias de nuevo por el podcast. Después de varias jornadas, el equipo se ha visto con la mayor idea al ataque, pero sigue sufriendo en la contundencia. Además, no están tan finos defensivamente y permiten muchas llegadas de peligro. Con la victoria ante Cruz Azul y el empate ante Atlas, creo que Necaxa saldrá como víctima en casa ante Monterrey, pero le veo más chance de un buen resultado que en el torneo anterior. Me gusta mucho el mediocampo, Fernando González, Dieter Villalpando, Matías Fernández, se ven cada juego más a gusto, aún les falta, pero puede ser el mediocampo que esperábamos como afición. El equipo no puede aflojar con los malos como hoy con Atlas, esa es la manera en la que se perdió el acceso a la liguilla la última vez, ¿de acuerdo? De cualquier manera, se agradece mucho que no dejaran de intentar y al menos lograr el empate. Siempre es mejor corregir los errores mientras se suma en la tabla. Fuerza, Rayos. Pues sí, coincido. Gigas, el de Texas, dice: Necaxa ya está más asentado en cuanto a desarrollo de fútbol se refiere en cancha. Y lo sigo diciendo, Ambriz le está sacando al máximo provecho a su plantel, que no hay que perder de vista sus limitantes, pero veo jugadores muy metidos con el equipo y es lo menos que se les pide. Me gustó cómo encararon a Cruz Azul y Atlas, y sumar de visita siempre sería importante, pero viene Monterrey, un plantel diseñado para ser campeón con grandes jugadores de calidad tremenda y una explosividad mortal. Y ahí sí, si Necaxa es capaz de neutralizar el ataque de Monterrey y logra sacar el empate o ganar, será de reconocerse. Pues así, hay que reconocérselo. Baldo Flores dice: saludos hermandad, y adelantándome para desearles muchas felicidades en su cuarto aniversario, les agradezco el esfuerzo que hacen cada semana y la buena vibra que siempre le ponen. Brindemos por otros cuatro y muchos más. Y de mis Rayos, de Veracruz para acá han cambiado mucho y me da para pensar que si bien no considero que este torneo debemos mirar a intentar campeonar, creo que es muy buen progreso para hacernos competitivos y recuperar un lugar de respeto, como me encantó ganarle al Azul. Ahora ojalá salgamos vivos del partido contra Monterrey. Felicidades, Podcast PR, seguimos escuchando y apoyando Fuerza Rayos. Pues gracias a Baldo Flores, que es Patreon, creo que es de los primeros, ¿no? También. Sí, correcto. Ya tiene un buen rato estando con nosotros, muchas gracias a Baldo. Rocco decía, partidazo el de hoy contra Monterrey, no solo por lo abultado del marcador, sino porque dos fueron unos golazos y porque en muchos lapsos el juego, el Necaxa la hizo chiquita y peloteó a los de Monterrey. Dávila, Villalpando, Piojito y Matías dieron una cátedra en medio campo. Lamentablemente salimos muy raspados con la expulsión de Villalpando, que dicho sea de paso se iba a aventar el gol del torneo con la que pegó en el poste. Gracias, Necaxa. Posdata, ojalá siga enrachado el buen Charlie González, que el juego contra Puebla es muy bravo y de Bekeles le meta un bequelazo al Chumacero. Pues sí, ojalá. Saludos a Rocco. Luego Carlos Arias regresaba para comentar, dice, estimada hermandad, un gusto saludarlos y sobre todo felicitarlos por un aniversario más de esta gran labor y que llena de felicidad a los necaxistas. Bueno, al partido contra el Atlas lo vi un poco flojo y como que se reservaban para el sábado. Cuando Rayo quiso jugar apretó y consiguió un amargo empate, se veía en el horizonte un juego local muy complicado. El inicio del partido fue con gran vértigo, llegadas de ambos lados, y San Marcelo sacó el la primera del juego, vino la reacción y la gran jugada de Dieter prolongando al Piojo su extraordinario centro y el portento de martillazo de Craclitos hizo gritar a todos. Ahí comenzó el control del juego, me sorprendió como Rubén, Dieter y Matías asomaron en medio campo dando tranquilidad y enviando trazos de peligro. Al inicio de la segunda mitad nos regalaron un poema de gol desde la marca correcta de Igor saliendo por la banda y de nuevo la gran jugada de Alvarado y Dávila. O este último culminando al poste más lejano me hizo vibrar. La personalidad y seguridad que mostró Craclitos hay que descartarla. Tal vez era destacarla. Había que confiar en él y está dando grandes resultados. Lo malo fue la expulsión de Dieter. Creo que hará mucha falta el próximo partido y más que es contra un rival muy muy complicado que viene jugando bien, el Puebla. Hermandad, sáquenme de la duda. Igor se pierde el próximo partido por la amarilla que se llevó. Muy buena jornada doble, 7 de 9 puntos, es buena cosecha. Estima hermandad, como siempre, un gusto saludarlos, pero más gusto ser parte de este gran proyecto. Que vengan muchos más, muchos éxitos en este nuevo año. Felicidades. Su amigo que los ama electrizantemente, Carlos Arias, abrazo de gol. Pues ahí muchas gracias a Carlos Arias por sus triples comentarios. Lo de Igor, ya lo dijimos hace rato, pero según lo que entendimos del reglamento, literal, lo que entendimos... no se perdería el siguiente partido. Pues ahí está, son los comentarios que están en el post en YouTube que tenemos. En YouTube, pues hay varios comentarios. Dice Martín Ortiz, saludos banda PR, antes que nada feliz aniversario, que vengan muchos más. Siempre los escucho y solo algo que nunca cambia, la prisa de Murdoch. Hay que mandarlo a otras vacaciones, por favor. Es broma, Murdoch, se te extraña cuando no estás... Igual que a Alex y a Taker. El partido contra Monterrey me gustó. Un Necaxa diferente como acostumbran contra equipos grandes. Tuvo buen entendimiento para hacer jugadas y defender. Esto es lo que pido en cada partido. Hacer jugadas y concretarlas. Buenos goles y remates. A pesar de ser uno menos por la roja, no se notó mucho. Mantuvo la compostura y siguió luchando. Saludos a todos y fuerza Rayos. Elena Jiménez nos pone feliz aniversario PR. Y hermandad que no se pierde el podcast, y uno que otro que le va a otro equipo, pero que también siguen el proyecto. Bueno, es la cuenta de Elena Jiménez, pero es Metal Wolf el que escribe. Entonces, para y puso un link, que es una escena de Los Simpson con Homero y un osito cariñosito. Y bueno, el osito cariñosito le va a dar su regalo. Entonces, bueno, ya. Oye, que por cierto... La semana pasada yo dije que era Baldo Flores, pero no, el propio Baldo me dijo que esa no era cuenta suya, así que no era él, ofrezco disculpas por la confusión. Muy bien, Denise Lechuga, un beso a los tres, excelente programa y gracias por el partido de San Luis en la quiniela, ja ja ja ja ja. que sea más seguido, por favor, Taker. Te amo, Doro. Y sigan con el programa de 2 horas, por favor. Y arriba el perrito Sánchez. Que, por cierto, no sé por qué, alguien, no quiero decir que sea Murdoch o alguno de sus amigos de Murdoch, pero felicitaron al perrito Sánchez y es un ídolo y un histórico también. Pero ídolo con mayúsculas, ¿no? Sí, ídolo con mayúsculas. Pues el ídolo se está yendo a la Premier, ahí les digo, no más. Entonces, pues ahí va. Este es para Taker directamente, y creo que tú le contestaste después, pero dice, Taker, reconoce que el Necaxa en Liga está jugando bien. A mí tampoco me gusta la forma de dirigir de Ambriz, y es válido, pero también es válido reconocer que con lo que tiene está haciendo las cosas bien. El equipo estadísticamente, en llegadas al arco, y no en llegadas que le hacen, tiene el mejor promedio de la Liga, dice. Pronto les paso los números por correo. Si el equipo no es regular en casa es porque simplemente no tiene la calidad. Mientras otros equipos tienen de cambios a Menes, a Zelayán, Urreta Vizcaya, nosotros tenemos a Barragán y Fideo Álvarez, que esto, al final, para la aspiración a un campeonato nos va a pegar demasiado. Saludos, los quiero. Y creo que tú mismo le respondiste, Taker. Así es. Que sí le reconoces el trabajo. Uriel Botello dice... Hablando de fútbol, me dio mucho gusto ver a Mario de Luna de nuevo. Ojalá mantenga el nivel y retome su lugar en el 11 inicial. Y ojalá Luchigol pronto tenga también su momento. Pareciera otra vez que el equipo va tomando forma. Solo esperemos que hoy, martes, se consiga otro buen resultado. Nuestro amado Trapito Barovero ha regresado a su nivel desde hace ya un par de partidos y de inmediato se nota que es mejor elemento que el loco de Nahuel y el gritón de Marchesín. Qué pena que no le den la oportunidad que merece en su selección. Y luego hay un mensaje para Murdoch. ¡Ay, ese Murdoch! Nomás tenemos un par de buenos resultados y ya empieza otra vez de barco. Mejor hablemos del histórico perrito Sánchez para que se distraiga. Por cierto, pobre Taker, ahora no solo es pecho frío, ya también es el salado. Ya nomás falta que cambie de equipo ahora que suban de promoción a sus bravos de Juárez. De Mini Jesús, se dice. Es todo. Ok, en el Twitter, o sea, el Twitter, Arias Moraida, @ Arias Moraida, en respuesta a un tweet que puso Alex Rodríguez desde la cuenta de PR el domingo pasado, cuando terminamos de grabar el episodio anterior, sobre si querían podcast PR de 3 horas, él contestaba: obviamente, es un deleite escuchar sus opiniones y reventadas. Por cierto, ese tweet que mencionó de Alex Rodríguez tenía una encuesta y la mayoría de la gente que votó puso que sí. La respuesta era sí, ni modo, tirano eras. esto no es de este podcast PR, sino de otro podcast PR, pero es una joya. Dice Meralis Morales, vamos agenciárnoslo como si fuera de nosotros. Dice: recuerda que si no quieres escuchar boberías que no aportan a tu vida, tenemos un podcast para ti, no te lo pierdas. Hashtag de podcast PR. Pues no hablaba de este, pero pues, vamos a decir que sí hablaba de este. Manuel Flores, @ Manu Merengue, dice: domingo de podcast PR, ventajas de ser Patreon. Baldo Flores, @ Megadeth Raven, dice: me encanta el olor a podcast en la mañana. Okay. Ventajas de ser Patreon. Hashtag ventajas de ser Patreon. Arturo Reyes, @ Arturo-Reyes-, dice: una vez más, 130 minutos de pura diversión en el podcast PR de Pasión Rojiblanca, donde, por cierto, alguien cantó. Lástima por los que no son patrones, ya que no podrán saber quién fue. Hashtag ventajas de ser Patreon. Terminado el tema, terminado el de esta semana. Posteriormente, Bote Power dice: chincheros, mi pobre Barovero debe estar depre porque sabe que no irá al Mundial porque ya se está equivocando demasiado. No digo que se haya comido el gol, el disparo fue muy difícil, pero él estaba mal colocado y por eso no llegó. Pues no sé, ya lo dije yo hace un rato, no comparto su opinión. Yo sí, de acuerdo. Ni me parece que estuviera mal colocado, ni que se haya comido el gol. ¿Tú qué decías, Moro? Que yo sí. Ah, ya cállate tú. El mismo Bote Power decía... Podcast PR. Dice, ay cabrón, todos bien, amigos de PR. Este fue el pasado, el sábado. Viernes, ¿no? Imagino que a razón de del nuevo sismo bastante fuerte que se sintió en la Ciudad de México y en otros estados también, ¿no? Pues sí, afortunadamente estamos todos bien. Gracias por preguntar. Nuevamente, Arturo Reyes decía, qué chulada, muchas gracias. Y sí, felicidades a todos por este maravilloso esfuerzo que amamos con todo nuestro corazón. Esto es en respuesta a Gottenberg. Ahorita voy a ver en específico a qué se refiere. Nuevamente, Bote Power decía, ok, estoy oficialmente esperanzado. Por eso decía yo que fuerza, Nacho. Ya déjenme en paz. Eso fue, obviamente, después del partido contra Monterrey. Vamos a decirlo como es, después de la goleada sobre Monterrey. Este último comentario de Bote Power. En Twitter es todo. Salvo, ya tengo aquí el de Gottenberg, que dice, ah, mira, padrísimo, la Consen Gotti. Oh, sí, lo vean ustedes, muchachos, ¿ya lo vieron? Sí. Increíble que hayan pasado 4 años ya. Muchas felicidades a Pasión Rojiblanca por el aniversario del podcast PR, los favoritos de cada semana. Gracias por todo el tiempo y esfuerzo dedicado al mejor club, Necaxa. Y una foto de un 4, digamos, ahí formado con varias cuentas de Twitter, que incluido desde luego al centro el hashtag de Podcast PR. Twitter y usuarios. Y usuarios, del sitio. Carlos Arias, Arturo Reyes, Rayo Charro, Alan Hernández, Valdo Flores, Alejandro Santoyo, desde luego está ahí por ahí Mordoqueras, Denise Necaxa, y dice Diva PR, Paco Rayo, Manu Merengue, Bote Power, de la gente que habitualmente deja comentarios, ¿no? Alex de Rayos, ya también lo vi. Sí, se rifó. No, se rifó, literal. Por eso es la Consen del podcast PR Gotti, ¿no? Muchas gracias a Gotti. Yo no lo había visto hasta que vi la respuesta de Arturo Reyes. Pero bueno, en relación a ese mismo dibujo de Gotti, Jorge Jesuleta, que tiene rato que no nos escribe el infeliz, que diga a nuestro compadre, es @JJesuleta, dice, como yo no soy Team Gotti, no salgo. Y Gotti le dice, ah, sí sales a la derecha, o sea que también incluyeron a ese infeliz. José Enríquez también dice, yo también salgo. Y bueno, en verdad muchas gracias a Gotti por este detalle, que por ahí en años anteriores ya ha tenido así detalles similares, ¿no? Sí. Sí, sí, año con año hace como un dibujito. Y lo pone en redes. Ok, en el Twitter es todo, señores. Bueno, no, hay uno más que acabo de ver. Un tal Alex Rodríguez, @ Alex Detalles, dice, Don Prisas Tirano Eras llega una hora y media tarde a la grabada del podcast PR, y encima dice que nos tardamos mucho por sección. Y el GIF de... tiene que verlo, o sea, qué pedo. Ok, tuitazo de Alex Rodríguez, por cierto. Saludos, es todo en el Genis. Saludos a Genis y a Viaca, que me sonsacaron. Y a Carlitos también. ¿Qué te cae, perdón? Me sonsacaron, por eso llegué tarde. Pero bueno, este. Ah, ya estamos aquí. Saludos, ¿eh? Al menos te grabaron saludos o algo, porque si no. Sí. 3 de la mañana con 41 minutos. Gracias. Bueno, pues ya algo más de saludos. Oye, agradecerles los audios que escuchamos, agradecerle hasta Argentina a nuestro compadre Leo Caballero. Ajá. David Iracheta, que también nos mandó audio, y Manu Merengue, que nos mandó audio la semana pasada, nos mandó audio esta, lo agradecemos. Pues agradecimiento para los tres. Por ahí Paco Rayo también por correo me comentó en la semana. Y bueno, los de siempre, Baldo, que tengo contacto con él. Vía correo también durante la semana. Cristian Aguirre, que incluso hablé con él en la semana también. Pues saludos a toda la banda de PR, ¿no? Saludos a todos. A Genis y a Vía Cano, 3:42 AM. Gracias. Ok. Y según yo era para que no nos tardáramos tanto y acabáramos temprano, pero bien. Ya vamos para dos vamos horas y media temprano, de podcast. En un par de horas sale el sol, compadre. Bueno. Pues entonces las rolas, si les parece, entramos con ¿qué fue lo que pasó de Genitalica? Un clásico del 2000, Ya, fíjate, esa canción ya tiene 18 años. ¿Qué cosa, no manches, ¿no? Éramos unos niños nosotros. Ya sé, ya tiene, ya, el que nació. Bueno, en 2000, tú no, ya. Me refería a Alex y a mí. Y vamos a salir con una elección de don Arturo Reyes, porque bueno, ahora que vamos contra Puebla, pues buscamos gente, músicos, artistas que fueran oriundos de allá, y salió Eric Rubín. Entonces don Arturo Reyes tuvo bien elegir No Para de Llover para salirnos con esa rola, para terminar el podcast. Canción del 2009 de este muchachón, ¿verdad? De ex Timbiriche. Chucharita, el muchachón, te voy a decir. Que por cierto, Timbiriche va a estar acá para la ceremonia de coronación de la reina, acá en Aguascalientes, porque ya viene la feria y bueno, van a estar este sujetillo va a estar acá por Aguascalientes. Entonces, bueno, vamos a Puebla, esperemos que sea con victoria y pues para eso esta rola de salida, esperemos les agrade. ¿Sus redes? Yo no tengo, señores. Todavía. No tiene Tiger. Tú, Alex. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y como Alex Fénix en Facebook. A mí me encuentran en Twitter, arroba Murdoqueras, al igual que en Instagram y en Facebook. Pueden buscarme en la página, le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons y se los agradeceré. Pues creo que ya es todo. Terminamos este episodio especial del aniversario. Ok, pues... Este fue el episodio número 178 del Podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Nuestro esperado especial de 3 horas. Cuarto aniversario del Podcast PR. Y nada más recordarle a la gente que si no alcanzó a mandar su regalo por este cuarto aniversario del Podcast PR, no se preocupe porque el jueves el sitio de Pasión Rojiblanca cumple 13 años. Así que todavía están a tiempo de mandar regalito. Si no alcanzaron para el podcast, pues sí, para PR en sí, ¿no? Semana de cumpleaños, bueno, de aniversarios en la familia PR. Y de hartos festejos. Y qué bueno que vino acompañado de una gran victoria, una gran, gran victoria en el casa con Monterrey. No cantes victoria porque todavía viene la copa. Ahora va a faltar, bueno, lo que venga esta semana, ¿no? Pero por lo pronto ya valió la pena lo de Monterrey, ¿no? Pues bien, sí, creo. La verdad, sí. Bueno. Sigo detestando a Nacho Ambriz, pero sí. O sea, el equipo ha mejorado muchísimo y fue un triunfo enorme, así con esas palabras. Así que vámonos, como decía, este fue el episodio número 178 del Podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker, conmigo estuvieron mis compadres Alex Rodríguez, Murdoqueras y Arturo Reyes, que ya se va a ir medio feo, pero ya se nos adelantó, o sea, él ya se fue. No se olviden, clic al anuncio, si quieren ser patrones, tampoco nos enojamos. Y bueno, si ustedes son patrones, pues ya saben que después de la rola se pueden quedar, porque pues, no sabemos qué, pero ahí van a tener algo extra, ¿no? Como es costumbre, un programa un poco más largo. Así es. Así que vámonos, señores. Oye, Taker, rápidamente antes de irnos, y esto es en edición ya, viajando en el futuro, pasado, etcétera. El Puebla acaba de cambiar su horario, el horario para el partido contra Necaxa. El próximo viernes igual, queda el viernes, viernes 23 de febrero, 21 horas, lo cual yo festejo en demasía, y mis alumnos también, porque no se perderán su clase. Bueno, así es que, entonces, de nuevo, jornada 9, Puebla contra Necaxa, el viernes 23 de febrero a las 9 de la noche, igual, transmisión por Azteca, bla, bla, bla. Ahí al pendiente, ¿sale? Ahora sí, vámonos. Despídense, no sean maleducados. Adiós. Chao. Bueno, pues bye. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio del Podcast. Vámonos. He intentado. ¿Cuántas veces lo he intentado? No puedes hablar con el corazón. Ahora veo cómo es para ti tan fácil. Solo puede ser porque tú no eres yo. Como una historia sin final. Siento las gotas.